En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta noticia es la vida, la realidad. Esta noticia es, en parte, nuestro mundo. Nos situamos en la Universidad de Selfridge. Ahí hay un estudiante de matemáticas. Es una persona de inteligencia prodigiosa, espectacular. Le han hecho un estudio de su cociente intelectual. Ha dado un gran dato. Tiene 126 puntos. Esto es aproximadamente entre el 15 y el 20% más que el común de los mortales. Hasta aquí todo genial. Un tipo lúcido e inteligente. El problema es que este hombre tuvo un inconveniente y no tiene el 90% de su cerebro. Es decir, la metáfora es que el inteligente puede tener poco cerebro. O sea, el mundo. Acabamos de comenzar. Esto es en La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Estamos desde ahora mismo, estamos hasta las 4 de la madrugada con los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rosas Vientos tiene una etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Y os lo recordamos una vez más, los sábados estamos con vosotros entre la 1 y las 4 de la madrugada, los domingos entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Antes de ti. Esta noche estará con nosotros el diplomático español más conocido y el más polémico, Inocencio Arias, en La Rosa de los Vientos. Inocencio, durante más de 40 años, que se dice pronto, ha representado a España en otros países y ante diferentes instituciones internacionales. También os hablaremos en el círculo secreto de pilotos y ovnis. Ha habido un nuevo caso, pero desde luego que es la mayor prueba de la existencia de algo muy importante, muy misterioso y muy demostrable científicamente. OVNIs y pilotos esta noche en La Rosa de los Vientos. Además, en el mundo bizarro iremos al Palmar de Troya, en donde un tipo con estigmas creó un auténtico cisma y se autonombró papa. Todo comenzó con una serie de apariciones de la Virgen. Además, os hablaremos en Eureka de lo que la ciencia ha descubierto de cómo influye en nosotros la mentira. Y cine, mañana son los Oscar, cine con José Manuel Escribano, en su callejón. Insistimos, mañana son los Oscars y aquí, por supuesto, en Onda Cero habrá información al milímetro y al instante. Llega con sus historias fascinantes el autor del libro Destrucción Masiva. Él es Fernando Rueda. Esto es En Materia Reservada, que esta noche os presentan los fondos reservados. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. El supuesto pago con fondos reservados de una operación para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento del juez de la Audiencia Nacional, ha reabierto una vieja herida sobre cómo utilizan los gobiernos el dinero negro amparado en la legalidad, pero dirigido a financiar exclusivamente operaciones inconfesables básicas para la seguridad del Estado. En un rato. Por supuesto, esta noche también, pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Pistas que nos cuenta, que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, pistas que vamos a dar ahora mismo, pero yo quiero mandar un saludito muy, muy grande a nuestro compañero Javier Sevillano, que está pachuchín. Así que nada, Javier, reponte, que te esperamos aquí y que vengas estupendo. Así que luego nos pongas las pilas a nosotros también, que vas a descansar y te vas a poner fenomenal. Bueno, pues esta noche tenemos de protagonista a un escritor. a un escritor que tuvo éxito y que fue laureado en su época, que no todos lo consiguen, pues en esta ocasión así fue. ¿Pero de quién estoy hablando? Si siendo un jovenzuelo decidió ganarse la vida escribiendo, ya desde joven lo tenía muy claro, las opciones que os damos son Charles Dickens, Julio Verne o Benito Pérez Galdós. Ya sabéis que podéis escribir al con nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es o también participar en Twitter, @rosavientos. Pues nada, mucha suerte a todos vosotros y todos los que acertéis, uno tendrá un detalle de la Rosa de los Vientos. Así que mucho ánimo y venga a participar. Y ya sabéis, os recordamos una vez más en nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, @rosavientos, tenéis que reventar las redes digitales esta madrugada con @rosavientos, reventarlo. 1:10 en marcha, salimos a escena. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin lugar a dudas es el diplomático español más conocido y también el más polémico. Ha representado a España durante más de 40 años en muchos países y en algunas instituciones internacionales. Tiene nuevo libro, se titula Con pajarita y sin tapujos. Él es Inocencio Arias, Chencho Arias. Inocencio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar en el programa. Encantados estamos nosotros de estar, he dicho yo, con un diplomático quizá el más conocido, 40 años, más de 40 años, vamos a ver, toda la historia de España desde... Uno de los conocidos. Bueno, nosotros decimos, seguramente, cualquiera que nos esté escuchando dirá, el más conocido, Inocencio Arias. Es que desde la transición, ¿eh? Mediático sobre todo. Bueno, es que he estado trabajando mucho tiempo con la prensa en el Ministerio de Exteriores. Yo era el director de la oficina que se encargaba de los medios de información y eso me hizo, he estado en ese puesto con los tres gobiernos, con UCD, con el PSOE, con el PP, y eso me ha hecho tener muchos contactos y muchos amigos entre los periodistas. Y también puede decirse, lo has comentado tú, has estado con todos, con todos los colores, con todos los gobiernos, con UCD primero, después con el PSOE, después con el PP. Bueno, has estado absolutamente con todos los colores. Eso da cierta independencia cuando se habla, ¿no? Sí, bueno, pero la independencia te da sobre todo estar jubilado. Sí, también. Eso está muy bien. Si no estuviera jubilado no podría hablar con lo que creo que es la claridad con que hablo ahora. Porque hablas con mucha claridad, pero puede decirse que el hecho de llevar tanto y tanto tiempo, Chencho Arias, durante tanto tiempo has estado, de todos los países en los que has estado, de todas las instituciones, sé que es muy difícil y muy injusto escoger una, pero ¿qué recuerdo tienes? ¿De qué sitio dices, aquí fui feliz? Bueno, pues curiosamente yo tengo... un magnífico recuerdo de Bolivia, porque fue donde empecé la carrera diplomática. Me casé además allí, estuve a punto de tener un hijo, y al principio en esta profesión tú tienes deseo de conocer el mundo, de conocer a gente, tienes voracidad, tienes hambre, y Bolivia es un país en el que, como la embajada nuestra pequeñita, solo estábamos el embajador y yo, entonces te habías obligado a tener muchos sombreros, el sombrero de cónsul, el sombrero de agregado cultural, estabas obligado a conocer a mucha gente, la embajada de España allí cuenta. Yo tengo un recuerdo muy bueno de Bolivia, curiosamente, que es probablemente el país más atrasado de los que he estado, quizás. luego puede decirse, bueno, seguramente es el efecto de ser diplomático, en cierto modo. Me vas a perdonar, pero estuviste hace casi 20 años como representante español ante la ONU en la época de la guerra de Irak. Tú eres un defensor de que no había armas de destrucción masiva. ¿Se puede decir que eras...? No, en realidad yo era el defensor de que sí había armas de destrucción masiva. Lo que ocurre es que cuando no aparecieron... Pero no estabas muy a favor del gobierno, entonces, ¿no? Bueno, yo no, bueno, yo soy leal y fiel al gobierno que ha nombrado. Fiel. Las Cortes habían utilizado el apoyo a Estados Unidos. España no intervino en la guerra, ¿eh? España apoyó a fondo políticamente a Estados Unidos. Y entonces, en un primer momento, yo estaba convencido, a pie juntillas, igual que... Estoy convencido que ahora me está entrevistando un buen periodista o una buena periodista. Pero luego, claro, cuando pasó la guerra, los americanos pasaron allí varios meses y no aparecían, yo tuve que decir en voz alta, y fue lo que me ganó que me tiraran fuertemente la oreja, si las armas no aparecen o no apareciesen, esto pondría todo en tela de juicio. Ahora a toro pasado. Yo creo que dijiste, incluso, bueno, es que ha pasado 20 años y luego vamos a hablar del asunto un poquito con uno de nuestros colaboradores, por eso lo he traído, ¿no? Pero tú fuiste uno de los que dijiste, bueno, o creo que llegaste a pensar, se ha hecho un poco esta guerra con directrices diferentes a las de la OTAN, no en contra de la OTAN. Pero llama un poco la atención que entonces estabas ahí con unos y ahora estás con otros, porque eres de los que dices un poquito... España se rompe. Esto es muy diplomático, ¿no? Yo estoy siempre con el gobierno legal y legítimo de España y democrático. Cuando me da igual que fuera el PSOE de Felipe González, que el UC de Carlos Sotelo o de Suárez, o que el PP de Aznar. Yo me nombran un puesto y a no ser que lo que me estén mandando me repugne, claro. Yo hago todo lo que me encomiendan con celo y, a ser posible, con eficacia y con rapidez. Si no estás conforme con eso, tienes que dimitir. Claro, con lo que estás diciendo, a toro pasado con lo que supuso lo de Irak, que luego se ha sabido que realmente lo que había de interés sobre todo era el petróleo y, bueno, supuestamente esas armas de destrucción masiva que en su momento hubo algo, luego ya no estaban... tú, sabiéndolo... Es que yo no lo sabía. Claro, eso es lo que te voy a preguntar, Chencho. Vamos a ver. Lo que te voy a preguntar directamente es, si tú en ese momento lo sabes, te confirman que efectivamente no lo hay, ¿tú hubieses seguido en ese momento defendiendo por tu puesto la postura española o hubieses cambiado? Yo lo primero que le hubiese dicho al gobierno, esto es un error, se lo hubiese dicho sin pelo en la lengua, esto es un error porque no podemos estar diciendo que se interviene porque hay armas de destrucción masiva y no hemos dado cuenta ya que no hay. Esto es un error que va a ser contraproducente y totalmente engañoso para nuestra política, para nuestra credibilidad. Lo que ocurre es que yo, hasta bien pasada la intervención, yo creía que era una decisión masiva. ¿Por qué? Pues por la razón de que Saddam Hussein las había empleado muy pocos años antes y no lograba demostrar que las había destruido. Y en realidad sí las había destruido. Yo recuerdo un mes y medio antes de la guerra que en la reunión del Consejo de Seguridad, del que España formaba parte, y que es el órgano principal de la ONU, yo le pregunté al inspector general de la ONU que inspeccionaba si había arma o no arma, y lo que me dijo textualmente fue, la guerra fue el 17 de marzo, el 18 de marzo, y esto fue a finales de enero, es decir, 40 días antes, me dijo textualmente, yo no puedo garantizar que la haya destruido, yo no la he descubierto en 6 semanas, pero me haría falta más tiempo para tener la certeza de que no la tiene. Y ahí dijo una frase después que fue para mí aplastante, de que Saddam Hussein era un sinvergüenza. Dijo la frase, si la cúpula del gobierno de Irak, dicho de otra forma, Saddam Hussein, se portase como se portó Sudáfrica cuando hicimos la inspección allí, esto se resuelve en 24 horas. Pero la cúpula iraquí no actúa así. Estaba diciendo, la cúpula iraquí a lo mejor no nos engaña, o a lo mejor sí nos engaña. El libro se titula Este nuevo trabajo tuyo, con pajarita y sin tapujos. Hay que tener muy pocos tapujos y muy poca, bueno, pues para decir y para asegurar todo lo que has dicho en estos 40 años sirviendo a España, porque hemos dicho antes, has estado compartido de todos los colores los que estaban en el gobierno, ¿no? Pero sobre todo has estado de España. España ha sido tu jefe. Sí, claro, claro. Yo me he dedicado durante 40, creo que 40, menos el tiempo que estuve en el Real Madrid, que fueron 2 años o año y medio, yo me he dedicado a servir al gobierno español. Y afortunadamente, cuando he tenido cargos un poquito ya directivos, estábamos en la democracia. Por lo tanto, era más sencillo acatarlo y llevar a cabo lo que te mandaban. ¿Cuál fue el momento en el que tuviste que actuar para intentar calmar las aguas? Ese momento de conflicto, de tira y afloja en tu trabajo. No sé en qué país o en qué situación. Bueno, yo he pasado algún momento comprometido, traumático. Por ejemplo, la guerra de Irak. A mí, al ver la posición que había en España y el choque entre lo que hacía el gobierno y lo que parecía que quería la opinión pública, a mí me produjo eso, además las tensiones, las reuniones precipitadas, tratar de persuadirnos uno a otro, porque la ONU ya estaba dividida. No creamos que en la ONU solo España y Gran Bretaña apoyaban a Estados Unidos. Eso es falso, había más gente que lo apoyaba. Bueno, todo eso me produjo una subida de la tensión enorme, que de la que aún no me he recuperado del todo. Y luego algún otro momento también delicado lo tuvimos cuando yo estaba destinado en Portugal y nos asaltaron la embajada nuestra, pero la oficina y después la casa del embajador. La asaltó una turba no muy numerosa, pero suficiente como para picar todo lo que había dentro, ¿no? Entonces, por temor de que nos pudieran secuestrar esa turba o lo que sea, para cambiarnos por unas personas acusadas de terrorismo, estaba siendo juzgada en España. Ahí pasamos también una semana bastante traumática. Curiosamente, porque en realidad Portugal es un país fantástico y en el que los 3 años y pico que estuve allí, menos esta semana o 2 o 3 semanas, fue una época plácida y muy agradable. Fíjate, me has debido leer la mente, porque justo cuando has comentado eso te iba a preguntar sobre tu estancia en Portugal. Ahora que se habla tanto de Portugal, esa unión con España, ¿cuál es la postura de un diplomático español que ha estado allí sobre esa posible unión? Tipo Benelux, ¿no? Esto no sería una mala idea, sobre todo para los que conocemos Portugal y queremos Portugal, ¿no? Pero esto no tiene recorrido, porque en Portugal la mayoría de la gente quiere ser totalmente independiente, no quiere unirse a España, y cuanto el movimiento de unirse a España se agitara, habría movimientos más poderosos que dirían que es una barbaridad, que iban a estar mucho peor, etcétera, etcétera. Pero a mí me parecería una buena idea. Tenemos muchas cosas en común cuando hablamos, no solo desde un punto de vista de la lengua, del idioma, nos entendemos y habla despacio, tenemos características bastante parecidas. A mí no me parecía mala idea, pero eso no, en mi opinión no es realizable, sobre todo a corto y medio plazo, no es realizable. ¿Qué valoración tienes? Porque en el libro hablas de todo, esto de estar jubilado te da mucha libertad para opinar tanto de España como de política internacional. Sí. Aquí en España, cuando subió Trump al poder, pues ha habido muchísimas opiniones. ¿Qué opinión te merece? Porque aunque somos críticos desde Europa, los americanos parece que están muy contentos. No todos los americanos, pero bastante más de lo que se piensa aquí. Aquí somos un poco simplistas a la hora de juzgar a Estados Unidos, y cuando el presidente americano es de la derecha, del Partido Republicano, no solo somos simplistas, sino que nos despierta una enorme tirria que a veces nos ciega. Por ejemplo, estos días pasados se ha hablado mucho, en los meses pasados, de la posible inhabilitación de Trump, es decir, que lo iban a echar del poder por haber incurrido en prácticas que no eran muy santas con arreglo a la Constitución americana. Esa idea que se extendió aquí y que había crecido aquí era una estupidez total. La inhabilitación no iba a tener lugar por muchas razones. La primera, porque las cosas de las que le acusaban no eran totalmente rotundas y demostrables. Era, se presumía, y probablemente de lo que lo acusan lo hizo, pero se presumía, no había una convicción clara y fehaciente. Y luego, por otra parte, las matemáticas. Para inhabilitar al presidente de los Estados Unidos hacen falta 67 senadores de 100. Y resulta que los que querían inhabilitarlo no tenían ni 50. Claro. Y los republicanos iban a cambiar de opinión. Y aquí la gente no quería darse cuenta de eso. Y ahora mismo ocurre, y ocurrió igual cuando lo eligieron, que lo habían elegido de forma irregular porque tenía menos votos que Hillary Clinton, sin darse cuenta que el sistema electoral allí permite que una persona que tiene menos votos que otra, pero que tiene más votos en los representantes de los estados, puede ser presidente. Y ahora empieza la obsesión de que no va a ser elegido, porque es un bocaza, un mentiroso, un misógino y un tipo zafio. Y es verdad, todo eso es verdad. Es un bocaza, es un tipo inquietante, misógino, y lenguaraz y zafio. Pero eso no quiere decir que no vayan a elegir. Yo no me jugaría mucho, pero si me forzaran a apostar, apostaría que va a ser reelegido. Con dudas, pero va a ser elegido. Y aquí ya se ve rojo. Como no gusta Trump y los presidentes de derecha, se ve rojo. En 1992 tú fuiste el ponente por España en el, yo creo que fue el comienzo de una nueva era en donde se veía lo importante de la tierra, lo importante de cuidar la naturaleza. Me refiero a la cumbre de la tierra en Río de Janeiro en el año 1992. Fue quizá el comienzo de todo, el comienzo de una nueva era, ¿no? Bueno, pero esto una vez más hay los deseos y la realidad. Es cierto que hay una mentalización creciente, y eso es bueno, sobre la necesidad de preservar la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Eso es buenísimo, buenísimo. Y eso ha crecido en la opinión pública enormemente, sobre todo en Europa, enormemente. Ahora bien, en la práctica, los estados no ejecutan lo que han prometido hacer para parar ese deterioro de la atmósfera y del medio ambiente. Los estados son cicateros y engañan a la hora de aplicarlo. Las metas que se fijan siempre van con retraso. Se dice, para año tal, tenemos que haber conseguido el efecto invernadero, reducirlo, no sé en cuánto, me estoy inventando, en un 15%. Bueno, pues ya pasado ese, cuando llega ese año, se ha reducido en un 5 meses en un 15. Y ahora mismo la reunión que hubo aquí en Madrid, pues lo mismo, acabó, no acabó como Rosario Aurora, pero acabó sin nada concreto. Era todo lenguaje y bla, bla. Una vez más, somos tan estúpidos que culpamos de todo el problema a Estados Unidos, y es una idiotez. Por ejemplo, China ahora mismo poluciona más que Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos dejó de montar fábricas con carbón, alimentadas con carbón para producir energía, paró hace tiempo. China está inaugurando una central alimentada con carbón cada semana o dos cada semana. Cuanto los chinos que eran de puros y de castos en el tema de ambiente, solo fueron los que incumplen. Los gobiernos, casi todos, van en retraso en relación a lo prometido. Hablando de China, China es un caso atípico, porque hoy por hoy se supone, o todo es lo que la gente, ¿no? Los economistas que entienden, dicen que es la potencia líder. Sí. Y por otro lado, políticamente no se han abierto, ellos siguen en un régimen comunista. Correcto. ¿Cómo se consigue mantener eso? Eso es un milagro. China ha conseguido lo que Rusia no consiguió. Rusia tiró la toalla y tuvo que abrirse porque el Gorbachev se dio cuenta de que si quería darle mantequilla, pan y algo de carne a los rusos, tenía que parar la carrera de los armamentos y invertir en armamentos para competir con Estados Unidos. Y tiró la toalla. Pero sin embargo, China ha conseguido que, sin abrirse políticamente, siendo un régimen totalmente autocrático y en el que no hay libertad de prensa, no hay los derechos humanos se respetan muy, muy modestamente. Sin embargo, ha logrado crear un imperio económico. Es el mayor inversor del mundo, el país que más exporta, etcétera, etcétera. ¿Esto le podrá durar? Pues vamos a ver, ya veremos. Cuando los chinos tomen viajen más, porque ya están viajando por millones, vea otro ambiente y ve que en su país el cine está censurado. Ahora, por ejemplo, han censurado en el tema de la epidemia del coronavirus, han censurado que se, en Internet, que se den noticias. Entonces, al final, quizá la población china se canse de ser tratada aún como menor de edad. Pero por ahora el sistema le está funcionando. Con pajarita y sin tapujos, así se titula el nuevo libro de Inocencio Arias, de Chencho Arias, que ha estado esta noche con nosotros aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Chencho, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Y vamos a conocer esta noche, como siempre, en materia reservada, historias prohibidas, historias que un día fueron prohibidas y que hoy contamos aquí. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, again. Again. Bueno, los fondos reservados han sido otra vez noticia. No son un mito, existen los fondos reservados, sí, ¿eh? Trae aquí la caja de caudales, hombre, que claro, tienes aquí, escondido. Sí, no, y además es que pensando en qué podía contar sobre los fondos reservados a raíz de la percha que os voy a decir ahora, realmente he visto cómo funciona y siguen funcionando igual que en la época dura, que es con las cajas y con los billetes y de todo tipo, los Bin Laden y todos estos tipos de billetes, ¿no? Pero bueno, la noticia que hoy traigo aquí, que es la noticia que, bueno, con tanto caos no sé si la gente se ha enterado, pero yo os la cuento, ¿no? Se ha sabido, se ha filtrado la noticia de que supuestamente en la época del anterior presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, se dedicaron, digo supuestamente, 500.000 euros que se sacaron de esos fondos reservados, que luego contaremos cómo funcionan, pero se sacaron 500.000 euros para llevar a cabo el espionaje a Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de robarle documentación que tenía sobre la supuesta implicación del PP en ese tema. Y con ese dinero se compró también al chofer de Bárcenas, al cual supuestamente se le pagó 2.000 euros mensuales de esos fondos reservados para que colocara cámaras espías, para que colocara micrófonos en el domicilio, para encontrar esa supuesta documentación. Esto no sería ni mínimamente ilegal si se hubiera hecho pidiéndole al juez que llevaba el caso en la Audiencia Nacional, la Operación Kitchen, comunicándole que se iba a hacer esto con un objetivo de obtener información, ¿no? Otra cosa es que el juez lo hubiera aceptado o no, pero se le podía haber comunicado. El problema fue que estas acciones de espionaje se llevaron a cabo sin el conocimiento del juez, es decir, que el propio Ministerio del Interior, mandado por Jorge Fernández Díaz, llevó a cabo una operación al margen del juez porque había que beneficiar beneficiar al PP y evitar que Bárcenas pudiera utilizar esa información que tenía contra ellos. Entonces, la pregunta es, ¿este es un uso normal? Es decir, ¿los fondos reservados se siguen utilizando de aquella forma? Yo recuerdo Felipe González, estamos a principios de los años 80, que había fondos reservados, que se montaron unos escándalos. Ahí todo el mundo tremendo, habló de, tremendo, con lo de los Rally, Tremendo, luego hablaremos, madre mía, mencionaremos la que se montó. Algunos casos. Oye, y tal. Pero ¿qué son los fondos reservados? ¿Existen? ¿De dónde sale ese dinero? Todos lo entendemos. Es un fondo, es un dinero que está guardado. El dinero que tiene todo el mundo debajo del colchón, ¿no? El Estado sí, sí. También tiene colchón. Hay dos palabras clave, la palabra negro y la palabra opaco. Es decir, ¿opaco? Opaco, sí, son fondos opacos, son fondos que de los cuales nadie se explica, de los cuales nadie puede verlos, están ocultos. Y es dinero negro porque es un dinero que se utiliza con una difícil, casi difícil, improbable justificación. Pero se sabe de dónde se saca, eso sí. Sí, es decir, los fondos reservados... Lo primero que hay que saber es que son legales y que aparecen recogidos en los presupuestos generales del Estado y que es un dinero que tiene un objetivo y ese objetivo es combatir, por ejemplo, para el Ministerio del Interior, combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico. En el caso del CNI, por ejemplo, pues es combatir a todos aquellos enemigos de la seguridad del Estado que puedan intentar atentar contra España. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otra palabra, otra definición clave, que es ausencia de publicidad, que se justifican de una forma especial y que no existe la supervisión externa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un dinero que nadie debe saber en qué se gasta. Pero cuando digo nadie, me refiero a nadie por encima de la persona del responsable de esos fondos. Supongamos que el responsable es un ministro del Interior, que en teoría no debe, fijar lo que os digo, informar a su superior, que en este caso sería el presidente del gobierno, de en qué se ha gastado ese dinero. Pero más aún, es que muchas veces es el secretario de Estado, incluso el propio policía o el propio espía, el que muchas veces no debería informarlo. Aunque luego explicaremos cómo. Hay un pequeño matiz muy importante entre los fondos del Ministerio del fondos reservados del Ministerio del Interior y los fondos reservados del Servicio de Inteligencia, del CNI, ¿no? Por ejemplo, yo soy un personaje con poder en el país y alguien que tenga el trabajo que tenga por su situación tiene contacto con gente importante que a mí me interesa saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando, qué está empleando ese tiempo libre, ¿no? No la canción de Perales. Pero, y él me dice, oye, por fulanito ha dicho esto, va a hacer esto, el viernes ir a tal sitio, yo le pago un sueldo porque me mantenga informado de lo que hace fulanito. Ajá. Y menganito. Sí. ¿Ese sueldo forma parte del fondo reservado? Vamos a ver. ¿Sale de ahí ese dinero? Porque hay mucha gente que cobra ese sobresueldo. Básicamente, hay una ley que es la ley del 11 de mayo de 1995, es decir, que está recogido en ley, quiero decir que está ahí, ¿no? Según esa ley, lo que tú planteas, la diferencia está en que yo pueda pagar a esa persona un sueldo abierta y legalmente por un trabajo que hace para el Estado, pero si yo no puedo justificar ese trabajo, si esa persona no debe justificar ese trabajo y si la información que me da es bueno, pues parcialmente digamos difícil de justificar por su contenido, entonces yo debería proceder a pagarle ese sueldo a través de los fondos reservados. Pero claro, ¿quién aprueba eso, ese momento? ¿Quién aprueba, quién puede aprobar que se dé vía libre a que se coja ese dinero de los fondos reservados? El responsable de esos fondos reservados. Vamos a ver, el dinero de los fondos reservados, ya hemos dicho que está en el presupuesto y ese dinero está en el Banco de España. Y en el Banco de España se mete ese dinero en unas cuentas. Es decir que... En varias cuentas. Claro, el CNI tiene una cuenta, por ejemplo, el Ministerio del Interior, pues tradicionalmente ha tenido cuentas, una cuenta de la Guardia Civil, otra cuenta de tal, aunque luego lo pueden obviamente mover. Una vez que tú tienes esas cuentas, lo que haces es el departamento, o sea, que sea, cada ministerio se le da un sobre. No, se le da una cuenta. Sí. Una cuenta. Yo lo decía con maldad. Sí. Pero no, pero la maldad está todavía bien, por venir. Cuando ellos van a esa... estando en el Banco de España, digamos que todavía ese dinero es más o menos legal, entre comillas, ¿no? Sí. Ellos van y cada mes o cada cierto tiempo a sacar dinero. Y ellos recogen y ese dinero lo sacan. Es decir, ya sabéis estas cosas. ¿Quién tiene firma, no? Entonces, normalmente suele haber tres que tienen firma y se necesita la firma de dos. Bueno, sacan y se llevan el dinero. ¿Cómo sacan ese dinero? En efectivo. Sí. Es decir, que ahí es en metálico. Ya estamos hablando, les llevan en un sobrecito el dinero. Me imagino que será en Bin Laden, porque claro, si lo dan claro, en billetes de 5, imagínate. Es alucinante, porque no es dinero que se blanquea. No, claro. Es dinero que se negrea. Claro. O sea claro. Es todo lo contrario. Pero lo que yo no sé es, a la hora de asignar a cada cuenta... si se hace el reparto equitativo o a unas cuentas se da más y a otras cuentas se da menos. Es que luego veremos, porque esto depende del presupuesto. Es decir, que hay un presupuesto y luego veremos también cómo ese presupuesto se falsea. Pero por dejarme que os diga, cuando llega el metal, para contestar a tu pregunta previa, llega el dinero, se guarda en una caja fuerte y a partir de ahí es cuando viene la gente a sacar ese dinero. Obviamente, el responsable, ya sea un secretario de Estado, ya sea un director de inteligencia del servicio secreto, ya sea lo que sea, tiene que haber justificación. Uh-huh. Es decir, si yo he sacado, pongamos, 500.000 euros, yo viene fulanito de tal y me pide, y al cual yo le concedo 20.000 euros, me tiene que hacer una nota justificativa de para qué son esos 20.000 euros. Y entonces fulanito de tal hace una nota justificativa. En el Ministerio del Interior lo que se aplica es, para no dar pistas, se menciona un asunto en plan bastante genérico. ¿Vale? Es decir, no hay una explicación al detalle de para ese amigo que tenía Bruno, que quería darle ponerle un sueldo a cambio de su información, no había esa especificación. Sin embargo, en el CNI, a lo largo de toda la historia, de una vez que se han establecido estas legalidades, la gente actúa de la siguiente forma. Fulanito va a cobrar el dinero y fulanito tiene que firmar un recibí. Pero solo una hoja. Es decir, nadie que colabore con el CNI tiene una prueba de que ha cobrado el dinero. Pero el CNI sí tiene en su caja fuerte los documentos en el cual se dice fulanito de tal ha cobrado 5.000 euros y no sé qué con su firma autorizado. ¿Qué pasa? Que en realidad nadie puede pedir que saques a la luz esa prueba que implica al fulanito. Aunque si el fulanito se pone chulito en algún momento, pues ya sabe que en el CNI tienen la prueba de que ha estado cobrando de ellos, ¿no? O sea, que se apunta a un cuaderno. En cierto modo, se sabe, ¿no? Sí, se sabe perfectamente quién es el que se lo lleva. ¿Y se conocen un poco los porcentajes, el dinero, las cantidades que van a esos fondos reservados en los presupuestos generales? Se conoce. Esto es muy importante porque esto es lo que en teoría habla de, fijaros, reconocemos el dinero que gastamos. Yo ahí daría dos cifras que demuestran que en los últimos al menos 10, 15 años las cantidades han sido muy similares, ¿no? De hecho, en el he mirado el año 2010 y luego el 2013, el año 2010 la cifra total que se gastaba en este país según los presupuestos para gastos reservados eran de 25,2 millones de euros y en el año 2013 y hasta ahora son 26,86 millones. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, pero no está mal, no. Esto tiene trampa, Bruno. Así, sale a poco más de un millón por ministerio. No. Aquí solamente tienen estos gastos reservados defensa, interior y exteriores. Ah. Claro. Interior tiene... la partida mayor es el CNI. El CNI tenía 17,8 millones en 2010 y ahora actualmente tiene 19,8 millones de euros, que lleva varios años invariable. No sé si el próximo presupuesto lo... Se ¿Y lo el resto? Los siete. Y el Ministerio del Interior tenía 6,70 y ahora tiene 6,374. Quiero decir que tampoco creas que tiene mucho. Y luego tiene, la Secretaría de Estado de Defensa tiene 500.000 euros, que dicen que muchas veces se los terminan pasando al CNI. O y sea, luego, se los prestan, claro, los fondos reservados unos sí, sí, pero verás, y luego hay una partida presupuestaria que yo alucino, porque son de 186.310 euros que había en 2010 y que sigue habiendo hoy, la misma, 186.310 euros, que son del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que los presupuestos de Montoro también han congelado? Han congelado los fondos reservados. Muy bien. Pero yo os voy a plantear lo siguiente. ¿Vosotros os creéis, porque habéis dicho, hoy cuánto, que el CNI, por poner un ejemplo, con 19,8 millones paga todos los fondos todos los gastos de fondos reservados que tiene? No. Es imposible. Y os voy a poner solo un ejemplo. El secuestro, por ejemplo, de la Alacrana. El buque Alacrana fue secuestrado en 2009. Tengo por aquí el dato. Permitirme para que os lo diga. El secuestro de la Alacrana fue en... en 2 de octubre de 2009. Hubo toda una serie de peripecias que no vienen al caso, pero que terminó interviniendo el CNI y al final se pagó un rescate. Digo, cuento el secuestro de la Alacrana cuando sabéis que hubo varios secuestros de pesqueros en aquellos momentos, porque estuvo judicializado y hubo una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual se reconocía que el CNI, que el gobierno había pagado el rescate. Y el dato que hay es que los secuestradores pidieron primero 10 millones y que se pagó menos de 5 millones. Vamos a poner 3 millones y medio, 4 millones. Ese dinero salió de los fondos reservados del CNI. Claro. Pues ese año, ¿qué harían con 19,8 millones? ¿Creéis de verdad que con 19,8 millones... ¿Cuánto se especula que tendrían? Cantidades bastante más altas. Bastantes más altas. Pero no están registradas en las cuentas. Es que ahí interviene lo que antes decíamos. El CNI, cuando históricamente, esto es no es de ahora, es de hace montones de años. De repente llegaba el mes de septiembre, octubre y necesitaban dinero de los fondos reservados y entonces empezaban, y ya no digo cuando llegaba noviembre, diciembre, acababa el año fiscal y tal, y entonces empezaban a brujulear a ver qué gastos del Ministerio de Defensa no se habían ejecutado y se iban a perder, incluso gastos de otros ministerios, y entonces era dinero que no habían invertido, ya digo que se iban a perder, y entonces decían, oye, ¿por qué no nos pasáis a nosotros ese dinero? Y lo hacían. O en 1996, por ejemplo, en un caso de alguien que estuvo aquí hace tiempo, Diego Camacho, había viajado mucho con el CNI, había estado en Guinea, tal, y entonces el Estado daba siempre un presupuesto para los viajes de la gente. Y lo daba el Estado, no lo daba el CNI. Y era un dinero para los delegados que iban a un destino. Cuando iban le daban un dinero y cuando se volvían otro. Y descubrió que durante años y años y años ese dinero se lo había quedado el servicio secreto, el CSID, y no se lo había dado a sus agentes. ese dinero no eran cantidades enormes. O sea, que reservaron los fondos reservados. Claro, porque ellos necesitaban aumentar los fondos reservados y necesitaban sacar dinero de otros sitios. Y entonces no les daba. Y esto lo llevan haciendo desde hace un montón. Con lo cual, ¿tienen realmente 26 millones de esto? Pues no. El propio, por ejemplo, de 1987 a 1992, que es el dato que he encontrado, el Tribunal de Cuentas descubrió que el gobierno se gastó 3.000 millones de pesetas más de las que había asignado a los fondos reservados en esos años. No está mal. 3.000 millones de pesetas. Por cierto, en la entrevista que hemos tenido antes con Inocencio Arias, se ha hablado bastante del caso de Irak, de la guerra. Él tuvo una importancia porque era el representante de España en la ONU, hubo mucha polémica. ¿Se emplearon fondos reservados en el tema de Irak? Vamos a ver. En nuestro país, creo. Sí. Vamos a ver. Uno, los agentes que estaban en Irak tenían unos gastos de fondos reservados bastante elevados. Uh-huh. Es decir, ¿cómo? Por eso digo que penséis en cómo pueden dar abasto con 19 millones. Tenían que comprar las voluntades. Yo lo narro en Destrucción Masiva a lo largo de todo el libro. A los chiitas, a los sunís, al gobierno, al contacto de la Generalitat, de la Mujabarat, de la tradicional subconsciente, a cada uno. Money. ¿No creéis que se han gastado un montón de dinero en precisamente en Cataluña, pagando? Claro. Y siguen. No, claro, porque al final la gente que actúa, ya lo contábamos el otro día, que yo siempre cuento el mismo caso, después de la Segunda Guerra Mundial el Mossad era fantástico, porque tenía agentes en todas partes gratis, que eran los judíos, les llamaba el Mossad y les decía necesitamos colaboración y en todo el mundo lo hacían. Los propios directores del Mossad, en algún libro, dicen que desde hace ya 15 o 20 años que tú vas a un y dices, sí, bueno, ¿y tú cuánto me pagas? Porque claro, esto es un esfuerzo. Pues, ¿se pagaron? Claro que se pagaron se gastaron fondos reservados en todo ese tipo de cosas, claro. Y no solamente se compra la confesión de alguien, sino que se compra también con los fondos reservados el silencio de una persona. Sí, claro. Es decir, al final que hable eso por un ocurre. Lado, pero que no hable también, sí, se sí, paga. Sí. Eso, yo te voy a contar dos casos completamente distintos y que para que la gente le suenen. Uno es un caso terrorífico, que es el caso de los GAL, ¿no? El caso de los GAL se descubrió que cuando fueron detenidos Michel Domínguez y José Amedo, acusados de terrorismo de Estado con el tema de los GAL, que el Ministerio de Interior decían, bueno, si estos largan, caemos todos. Claro. ¿Qué pasó? Que les pagaron lo equivalente a 1.200.000 euros para que guardaran silencio. Uh-huh. A terrorismo de Estado. Un caso similar, la antítesis de este, pero bueno, similar, fue el de Bárbara Rey, ¿no? Uh-huh. Que también por aquellas épocas, un poco más tarde y tal, entre el 96 y el 97, pues Bárbara Rey se había hecho con unas cintas, vídeos comprometedores para el rey don Juan Carlos, y había amenazado con descubrir las relaciones que había tenido con él y hacer sacarle vídeo. Y entonces, y se demostró, porque aportaron las pruebas, Manuel Cerdán apostó las pruebas hace unos años, que le habrían abierto unas cuentas en un banco de Luxemburgo para que ahí cobrara sin que se supiera ni quién ingresaba ni que ella era la dueña. Algo similar, ya os digo, a lo que hicieron con Amedo y Domínguez. ¿Y ese dinero de dónde procedía? De los fondos reservados. Cuando alguien que tiene relaciones con alguien importante, tiene relaciones con una persona relevante o con un estamento relevante o con un grupo de personas relevantes, y ese alguien comienza a tener un nivel de vida especialmente elevado, especialmente importante, que tiene que gastar mucho para lo que teóricamente gana, seguramente está saliendo dinero de otro sitio, ¿no? Sí, claro, necesariamente. Al final, por eso digo que tener en cuenta que muchas veces dotar de tapadera a la gente es muy costoso, es muy importante, ¿no? Y a veces llevar a cabo operaciones, por ejemplo, como la de espiar a Corina. Claro, has hablado de Bárbara Rey, la otra es Corina. Corina era una historia distinta, y además quiero plantearnos, porque demuestra también cómo funcionan los servicios secretos y cómo necesitan estos fondos. Necesitaban recuperar una documentación que tenía Corina, y inicialmente la operación la hacían los agentes españoles. El problema, ¿cuál era? Cuando de repente Corina empezó a protegerse, empezó a tener mucho cuidado, y entonces, pues claro, podía ocurrir que fueran descubiertos espías españoles entrando en su casa o siguiéndola o tal. ¿Qué hicieron? Riesgo cero. ¿Riesgo cero qué es? Contratas una agencia de seguridad de estas judías o de estos que hay buenísimas, y que a ellos hagan el trabajo. Si les pillan con el carrito del helado, pues tú no tienes una vinculación directa. Pero a cambio de eso, ¿qué pasa? Que tienes que gastarte una cantidad muy considerable de dinero en poderle pagar. ¿Y qué creéis? ¿Que esos agentes que se la están jugando, que están arriesgando todo, cobran 50 euros la hora? Claro que no. Pues al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Por cierto, lo que ha pasado es mucha expectación esta semana con tu libro, con Destrucción Masiva. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido absolutamente estupendo, porque bueno, es una historia que tiene dos aspectos, dos objetivos. Fíjate, hemos hablado mucho de Irak, Inocencia Arias, también contigo. Y que hay que comentar que este martes va a haber una presentación en Madrid, y que va a haber también otras presentaciones en otros lugares para que la gente tome nota. Sí, bueno, empieza ahora la locura. El lunes me voy a Vigo, el martes en Madrid, el jueves en Barcelona, y luego a la semana siguiente, martes León, miércoles Pamplona y jueves Bilbao. Es decir, que... ¡Qué de bolos, qué de bolos! ¡Qué de bolos! No, pero os contaba que ha habido una curiosa repercusión, porque ha empezado a llegar a los medios, y esta es una novela de ficción, de no ficción, en la cual se cuenta la historia de ocho héroes que se la jugaron y cuál era su vida y tal, ¿no? Pero ha tenido mucha repercusión, algo que yo creo que contradice un poco lo que decía Chencho, ¿no? Y es que es el testimonio que aquí tuvimos en exclusiva, que lo digo porque nunca había hablado, el padre de José Antonio Bernal, que era junto con Martínez, los agentes que estaban allí en Irak de cierto tiempo, y que ellos decían, y que lo dijo claramente Bernal, y es Aznar se equivoca, no tenemos armas de destrucción masiva. Curiosamente, ahora mucha gente que estaba en esos alrededores, Aznar y en sus alrededores, decían, no, estábamos convencidos de que lo tenían. A mí me extraña que la gente, que Aznar se guardara los informes del CNI. Después de tantos años estamos todavía con eso, ¿eh? Es decir, con esa duda. Es el reconocimiento, yo creo que no hay ninguna duda. Hombre, es decir, lo que pasa es que cada uno se protege y se defiende como quiere, ¿no? Pero lo que sí está claro es que eso tuvo una repercusión tremenda en la vida de unos agentes que, bueno, que yo creo que lo que estaban era patidifusos, sin entender muy bien porque ellos decían que no había armas de destrucción masiva. O algo todavía mucho más tremendo, que Bin Laden y Saddam eran agua y aceite, y que todo el mundo decía que eran íntimos amiguitos. Sí. Y no se habían visto en la vida. Además, no se habían visto, que, ¿no? Y no sabían. Uno era islámico, uno era religioso, sí. Bin Laden. Y Saddam Hussein, por mucho que luego se volviera para allá, no era religioso, era laico. Era la esperanza laica, había dicho Felipe González, ¿no? Y que había tenido terroristas, porque Saddam era, obviamente, era antiamericano y tal. Y digo obviamente porque hubo alguien, y yo lo reflejo en un momento en el libro, bueno, que decía, era antiamericano porque en el 91 invadieron Irak. Ya hubo una primera guerra, pero antes, oye, las fotografías esas, super amigos, Donald Rumsfeld y Saddam, pero son del año 84, 86. No, pero los agentes se planteaban diciendo, oye, vamos a ver, dice, ¿es un dictador? Sí. ¿Es malo, malísimo Saddam Hussein? Sí. ¿Habría que echarle? Sí. Pero puestos a echar, hay muchos a los que echar. En aquel momento más dictadores salvajes, que él era un salvaje con su pueblo, sin ninguna duda, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Bueno, pues yo creo que se explicó, ¿no? Que era el tema del petróleo. Y obviar eso y decir que era, y creerse a estas alturas que no era un tema de petróleo y que era un tema de armas de destrucción masiva era un poco tremendo, ¿no? Pero destrucción masiva es el título del libro. Destrucción masiva y de gira ahora, presentaciones en diferentes sitios. Eso es, ahora nos vamos, la verdad es que la acogida ha sido fenomenal, ya estamos en hechos reales encabezando la clasificación de Amazon y luego ya es todo el ataque. Luego nos cuentas en Tirar de la Manta quién es la nueva directora del CNI. ¿Quién es? Una mujer. ¿Y por qué algunos se equivocan? Ahí va. O sea, ¿que piensan que es otra persona o qué? No. Piensan que es alguien que en realidad no es. Y que ha llegado, y que el gran éxito es que haya una mujer en el CNI. Pero lo contamos luego. Ya, Es que eso es otra cosa, pero lo vamos a contar luego, después de las noticias en Onda Cero. Llegan ahora mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después el nuevo tramo. Seguimos en La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y casi 6 minutos, esto es el La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Muchos comentarios sobre lo que hemos comentado de los fondos reservados en materia reservada, y también muchos comentarios sobre la entrevista con Inocencio Arias. Almohadilla Rosa Vientos comienza la segunda hora, el programa La Segunda Hora de La Rosa de los Vientos, en la que también tendremos el Mundo Bizarro y nos iremos al Palmar de Troya y tendremos el Círculo Secreto con ovnis y pilotos. Pero antes, vamos a tirar de la manta. Y lo vamos a hacer con Fernando Rueda, que nos va a contar quién es la nueva directora del CNI, del espionaje español. Un director mío siempre me decía que no se recibía un alto cargo dándole bofetadas. Siempre había que ofrecerle un periodo de gracia. Por eso, y por merecimientos propios, hoy quiero darle enhorabuena a Paz Esteban, la nueva directora del CNI. Con los que quiero tirar de la manta es con mucha gente que a raíz de su nombramiento ha repetido tópicos que no se corresponden con la realidad. El primero es que algunos se han congratulado de que, al fin, eureka, requete cáspita, una mujer manda el servicio secreto. Partiendo de que ese hecho es cierto, hay que decir que la igualdad entre sexos ya lleva tiempo asentada en el CNI, mucho antes que en la mayor parte de las grandes empresas. Y se lo debemos a Emilio Alonso Manglano, el director del entonces CSID tras el golpe de Estado del 23F, que al llegar se encontró un servicio militar y con dos narices, por no mencionar sus atributos varoniles, que en esta afirmación encajaban perfectamente, empezó a contratar mujeres con una gran oposición interna, mujeres que destacaran por hablar un idioma extranjero, condición escasa dentro de la casa. Casi, casi, daba igual la carrera que hubieran estudiado. Paz es licenciada en Filosofía y Letras, algo poco relacionado con el espionaje. Tenían que ser jóvenes y con relaciones militares, que entonces aportaba seguridad. Las secretarias generales del CNI, que han copado el puesto hasta el momento, como Vilanova, Sánchez o la propia Esteban, ya habían llegado a lo máximo en su carrera. La ley establece que ese puesto, número 2 del CNI, está reservado para un funcionario de dentro. Eso suponía, así era el espíritu, que el director debía ser alguien de fuera, ajeno a la contaminación de la carrera de espía, ajeno a las luchas internas y, atención, ajeno a las conspiraciones que muchas veces se han producido en algunos servicios de inteligencia para intentar actuar al margen de los intereses del gobierno. En contra de algunas filtraciones interesadas, Paz Esteban no ha ocupado grandes destinos en el extranjero. Ha hecho toda su carrera, cerca de 40 años, en la sede central del CNI. Tampoco es imprescindible haber sido agente de calle para ser director. Las cualidades son otras. Dentro del CNI nunca llueve a gusto de todos. La vieja pelea entre civiles y militares, normalmente ganada por los uniformados, ha hecho que muchos consideren que había agentes mucho mejor preparados para el puesto. Opinión no compartida por el sector civil, que confía en que una de las suyas ponga énfasis en esa igualdad que está cerca de ser conseguida. La ventaja para Paz Esteban es que su jefa política, la ministra de Defensa, ha peleado por ella para darle un puesto. Una confianza imprescindible para llegar a buen puerto siempre y cuando la ministra, como algunos de sus antecesores, no la pida en cargos que no sean competencia de un servicio de inteligencia del Estado. No hace falta, Bruno y Silvia, explicar a qué encargos me refiero. Paz Esteban es la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, la protagonista de esta noche con Fernando Rueda en Tirar de la Manta. Fernando, gracias. Un abrazote. Y el martes nos vemos. El martes en el FNAC de Callao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues vamos con el tema. Recordamos que tenemos a un famoso escritor que triunfó en su época y que de joven ya supo que lo suyo era escribir. Pero ¿de quién estamos hablando? Sí, tuvo una mala relación con su padre, que deseaba que no fuera escritor, que lo que quería era que hiciera carrera jurídica, como era él. Bueno, las opciones que os damos es Charles Dickens, Julio Verne o Benito Pérez Galdós. Ya sabéis que nos podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o a Twitter @rosavientos, decirnos vuestra opción y entre todos los que acertéis, pues uno tendrá la suerte y recibirá un detalle de la rosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Los mejores casos, los mejores testimonios, la prueba definitiva, la gran prueba esta noche en el Círculo Secreto de que los ovnis existen. Y os las vamos a contar esas pruebas con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, señor. Algunos dicen, ¿estos casos de verdad son la prueba? ¿Es para tanto? Pues sí, ¿no? No, es para más. Claro. Para mucho más. Sí, es cierto que cuando decimos que nos fascinan los casos protagonizados por pilotos, por controladores, por radaristas, enseguida se empiezan a escocer los euroscépticos y se revuelven. No, no, porque no son perfectos, porque hay casos de confusiones, porque hay, es verdad, hay los, nadie es perfecto, los pilotos no son perfectos. Hace 4 o 5 años todos nos acordamos de ese caso dramático de un psicópata, ese piloto francés, Andreas Lubitz, sí, que estrelló en los Alpes un avión con 144 uh-huh. pasajeros para suicidarse. Evidentemente, ¿no? Existen casos terribles en la historia aeronáutica. Pero cuando nosotros hablamos de los mejores testigos para identificar fenómenos aéreos anómalos en los cielos, siempre hablamos, por ejemplo, de los astrónomos. Es lógico, ¿no? Un astrónomo conoce todos los fenómenos astronómicos mejor que yo. Y si yo, a lo mejor, si veo una conjunción planetaria o veo la entrada de un bólido, pues puedo confundirlo con un ovni. Esto tampoco es correcto, porque yo no lo estaría confundiendo. Si yo no sé lo que es, yo describiría que he visto algo extraño en el cielo porque no sé lo que es, pero el astrónomo lo sabría. Un meteorólogo también es un testigo muy bueno, porque un meteorólogo conoce un montón de fenómenos naturales que se pueden dar en los cielos que a lo mejor yo no conozco. Saben lo que es una nube lenticular, saben lo que es un rayo globular, una nube de estroncio, una inversión de temperatura, y a lo mejor a una persona sin su formación pues ve eso en el cielo y dice, coño, pues eso es un ovni y yo no sé lo que es. Pero los pilotos, sobre todo los pilotos comerciales y muy especialmente los pilotos de combate, tienen una formación en astronomía y en meteorología, además de la formación aeronáutica, porque a veces se pueden averiar los sistemas de navegación, entonces tienen que saber navegar por las referencias astronómicas, lógicamente tienen que poder identificar los distintos tipos de nubes, de fenómenos atmosféricos que pueden interferir en el vuelo. Además, conocen, lógicamente, todo tipo de aeronaves que a lo mejor nosotros no conocemos. Y además de todo eso, tanto en el caso de los pilotos comerciales como el de los pilotos de combate, sobre todo, tienen que pasar cada 6 meses lo que se llaman los cursos de refresco, que evalúen que están bien de la cabeza, porque van a tener la responsabilidad de tener entre sus manos las vidas de todo el pasaje o de todos los compañeros, además de unos aparatos muy caros, ¿no? O sea, que por lo que estás diciendo, los pilotos serían los testigos perfectos para acoger y hacer un tipo de testimonio como el que vamos a comentar hoy. Desde luego, es lo que más se aproxima a un testigo perfecto. Repito que lógicamente hay excepciones terribles, como el caso de Lubitz y ese avión que se estrelló en los Alpes, pero en general, de todos los profesionales, de todos los testigos que podamos imaginar, los pilotos son los más cualificados para identificar cualquier tipo de fenómeno extraño en los cielos. Vamos a comentar. Y hay miles, miles y miles de casos. Vamos a comentar algunos de esos miles de casos. Alguno de ellos, uno de ellos, ha ocurrido muy recientemente, la semana pasada, ¿no? Fíjate, la semana pasada, o sea, esto no estaba preparado. La semana pasada se produjo un nuevo caso en que lo interesante es que además de tener el testimonio de los pilotos de un avión comercial de Viva Air que sobre el estado de Medellín en Colombia vieron una cosa muy rara, digo que además de su testimonio, ellos, es lo bueno que tiene ahora el mundo de la telefonía móvil, pudieron grabar con su teléfono móvil lo que estaban viendo. Y esto ocurrió la semana pasada y la verdad es que es un caso muy interesante. Toda la prensa internacional se ha hecho eco porque el piloto tenía un buen teléfono, la grabación está en alta definición y se ve con bastante detalle un objeto esférico, oscuro, muy definido, muy raro, que repito, fue grabado por un piloto la semana pasada. Entonces ocurrió lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, por eso la mayoría de los pilotos son muy reacios a contar sus experiencias, y es que no ganan nada. No ganan nada más que las burlas, el escepticismo, las chanzas. Ahora, este piloto tiene que enfrentarse a todas las sospechas. Él hace un par de días aparecía en los medios colombianos explicando que él no sabe nada de montajes, que él es piloto, que él simplemente grabó ese fenómeno que no sabe lo que es, lo subió a su cuenta de Twitter y a partir de ahí se le fue de las manos, claro, porque aquello se hizo viral, tiene más de 300.000 reproducciones y realmente es un objeto, se ve que es un objeto muy extraño. Ahora esférico y pequeño, ¿no? Y oscuro. Sí, sí, bueno, pequeño, eso es difícil de precisar. Claro, no creo que sea en la pequeño. Imagen, en la afirmación parece que lo es, ¿no? ¿No? Eso no quiere decir, porque hay una serie de factores, la distancia, no hay una referencia, no hay un foto cercano que se pueda hacer una comparación. Claro, es muy difícil, cuando tú no conoces el tamaño de un objeto, claro. Es muy difícil calcular la distancia y al revés. Cuando no conoces la distancia es muy difícil conocer el tamaño. En este caso no se puede precisar cuál es la distancia entre el avión y el objeto, si la altura a la que estaba el avión, que son más de 30.000 pies, que es muy alto para la mayoría de los globos, porque al ser esférico hay quien ha dicho, bueno, pues podía ser un dron o podía ser un globo, pero cualquiera que busque en Google puede encontrar muy fácilmente la filmación y juzgarla por sí mismo. Hay un caso, vamos a comentar un caso más extensamente, un caso que tiene dos protagonistas, era un caza, un avión caza español con doble cabina, estaba en esas cabinas el que después fue el jefe de la base aérea de Zaragoza, Sáez Benito, y después también estaba en la otra cabina una persona que fue piloto de líneas aéreas comerciales en España, Luis Carballo. Bueno, es un caso espectacular que nos remonta a unos años atrás, pero es un caso único, posiblemente, dicen algunos, y lo dicen bien, el mejor caso de la historia de nuestro país. ¿Tú lo consideras así, Manuel, el mejor caso? Sí, sí. Yo soy uno de los que dice que creo que es el mejor caso de la historia de la ufología española por todo lo que ocurrió, ahora lo explicaré, pero que lo diga yo no vale nada, no tiene ningún valor, pero que lo digan dos estudiosos tan diametralmente opuestos, tan diferentes y tan enfrentados como Juan José Benítez por un lado y Vicente Juan Ballester Olmos por otro, que yo creo que es el único que coinciden los dos, que estas dos personas coincidan en que este es el mejor caso o uno de los mejores casos. De hecho, Juan José Benítez en su libro Materia Reservada, la portada, la ilustración que aparece en la portada de ese libro es este caso en concreto. Y déjame hacerte una pequeña corrección nada más, Bruno. Es mucho más interesante todavía porque los dos protagonistas no estaban en un mismo avión, sino en dos cazas diferentes. Es decir, tuvieron dos perspectivas complementarias. Estamos hablando... Es verdad, formaba parte de un ensayo que se estaba realizando. Lo que pasa es que la realidad se superó a la ficción. Pero absolutamente. Lo que ocurrió el 4 de noviembre de 1970 es lo que ahora se llama DAPEX, que son unos ejercicios que se hacen regularmente de ejercicios aéreos de la Fuerza Aérea con Fuerzas Aéreas de otros países, la Fuerza Española con Fuerzas Aéreas de otros países, que en aquella época todavía se llamaban Red Age, Ojo Rojo, y ese 4 de noviembre los dos protagonistas, Juan Sanz Benito y Luis Carballo, estaban en lo que se llama alerta de 5 minutos, es decir, ahí en nuestro sistema de defensa hay unos pilotos que tienen que estar preparados permanentemente, equipados con el mono de vuelo, en un cuartito especial dentro de las bases aéreas, porque si se produce una invasión del espacio aéreo, ellos tienen que salir lo que se llama en scramble inmediatamente, ¿no? Entonces, ese día, los dos pilotos, que los dos eran pilotos de F-86, los aviones F-86 son cazas, F-86 Sabre, estaban en la base de Valenzuela, en Zaragoza, cuando de repente reciben una notificación de que se ha detectado un eco, y esto es otra cosa importante, es decir, los radares de defensa que estaban cubriendo esos ejercicios aéreos, evidentemente todo el sistema de defensa español estaba activado, por esos ejercicios, y de repente el radar detecta un tráfico no identificado, una cosa extraña en los cielos. Se les notifica a Sáenz Benito y a Carballo que despeguen, en misión de Scramble, y eso es lo que hacen. Y ellos están, se dirigen hacia las coordenadas que les indica el radarista, donde se encuentra ese tráfico no identificado, y inicialmente no ven nada. Empiezan a hacer maniobras hacia arriba, hacia abajo, buscando dónde puede estar el objeto que ha generado ese eco, y de repente se encuentran con una cosa absolutamente anómala, y esto es otro elemento más que me parece interesante, porque ellos lo ven a pleno día, son las 11 de la mañana, no estamos hablando del típico caso nocturno, que se ven solamente unas luces, no, no, aquí se ve la carcasa, digamos, se ve el fuselaje de ese objeto, que además, otro elemento increíble, es que ellos no describen las cosas típicas, no describen el típico platillo volante o una esfera, ellos hablan de una especie de huevo ovalado metálico con ventanillas. Pero yo creo que lo mejor, como yo tuve la suerte de poder entrevistar en varias ocasiones a uno de los protagonistas, a Carballo, ¿no? Yo creo que lo mejor es que escuchemos cómo lo escribía él mismo. En su misma voz. Venga, lo oímos. Nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos, primero, que no era un avión, que era un objeto metálico, ovalado, prácticamente forma de oval, un huevo vertical, con unas especies de ventanitas, pero que no se desplazaba ni giraba en ningún sentido. Esa fue la primera sorpresa. Lo vimos claro, eran las 11 de la mañana de un día radiante y además a muchísima altura, que la claridad es aún mayor. Esto es lo que decía, cómo comenzó esa experiencia, como la describe Carballo. Ese objeto se encontraba en ese lugar en donde el eco lo había detectado. Era un objeto absolutamente anómalo, nada que ver con lo que imaginamos entre los platillos volantes. Era un huevo, básicamente un huevo con una especie de sombrero en la parte posterior. Y ventanillas, y ojos de buey. O sea, sí. El hecho de que describan algo tan anómalo, a mí todavía me inspira más credibilidad, porque no hay muchas otras cosas que me inspiran credibilidad en este caso, porque este caso forma parte de un estudio que yo comencé hace muchos años y que en el que ya llevo recogido más de 1.500 casos de avistamientos ovni protagonizados por pilotos y controladores y radaristas. Es que además otra cosa absolutamente anómala era su comportamiento. Algo que describen tanto Sanz Benito como Carballo es que cuando ellos ponen el morro hacia ese objeto para intentar interceptarlos, los overchutaba, es decir, hacía una maniobra, les pasaba por encima y se colocaba en su cola. Y una maniobra que se conoce en términos aeronáuticos como hacer la percha. Claro, y tú imagínate... La parte que colgamos de la percha, bueno, pues ese es el movimiento que describía el objeto, que se encontraba en la parte delantera de los cazas e inmediatamente después subía por la parte superior de los cazas y se ponía en la parte de atrás. Y eso que le lo hacía rodeaba, sí, a mucha velocidad, lo hacía... Sí. Vamos, ellos siempre decían que tenía una maniobrabilidad, una capacidad aeronáutica que sobrepasaba con mucho la de sus cazas, la de sus aviones de combate. Y es muy interesante esto porque yo he hablado con muchísimos pilotos y creo que ahora vamos a escucharlo también en boca de Luis Carballo, que me confesaban, a pesar de que los pilotos son tíos muy formados, tipos muy curtidos, con muchísimas horas de vuelo, que se han visto en situaciones de combate, que han tenido aterrizajes de emergencia, algunos han tenido que saltar en paracaídas, o sea, no son tíos que se acojonen fácilmente. Pero cuando se encuentran con un fenómeno de estas características, que parece tener un comportamiento inteligente y una capacidad aeronáutica que lo supera, el temor es a recibir la orden de atacar, porque claro, al fin y al cabo, ese es un objeto que está invadiendo el espacio aéreo nacional y en caso de no identificarse, pueden recibir la orden de abrir fuego contra él. Y todos coincidían en lo mismo, es que aquello nos superaba con creces, ¿no? Ellos son perseguidos, de ser perseguidores se convierten en perseguidos por ese objeto hasta que toman tierra y a partir de ahí tienen que redactar unos informes que desaparecen misteriosamente, pero sobre ese temor, sobre ese temblor de manos que sentían, sobre ese pánico que sintieron, yo creo que es mucho mejor que lo cuente yo, que escuchemos al propio protagonista. Lo oímos, venga. Me temblaban todavía las manos, las piernas menos, pero las manos me temblaban. Recuerdo que no rellené el libro del avión, es algo que había que hacer inmediatamente, el libro ante el viento, tomar, y creo que el avión venía bien o si tenía algún fallo, esa es una norma de aviación. Me encaminé directamente a la subsidiaria nuestra del escuadrón y, bueno, a comentarle al jefe lo que nos había pasado. Los dos fuimos. Este es el testimonio. Él se quedó lívido, bajo del avión. Es un testimonio que yo también recogí. Bajó blanco, pero blanco que se podía ver blanco, casi transparente lo que había vivido. Sí, sí, sí. Ellos además redactan dos por separado, redactan dos informes con la incidencia que han vivido. Y curiosamente, fíjate que estamos hablando de lo que muchos consideramos el mejor caso OVNI de la historia de España. Pues esos documentos, esos informes que redactaron los pilotos después de aterrizar, han desaparecido. No aparecen entre los documentos desclasificados por el Ejército del Aire casualmente. Y estamos hablando de dos profesionales, que este es otro de los elementos que hace este caso tan extraordinario, que uno de ellos, Luis Carballo, como muchos otros pilotos militares, después pasó a la vida civil y terminó de comandante de Air Europa, llevando, siendo el responsable de las vidas de todos los pasajeros que volaban en su avión, en esa compañía aérea durante muchos años. Pero es que el otro, Juan Alonso Sáenz Benito Toledo, llegó a ser el jefe del ala 15 del Ejército del Aire y el jefe, el comandante de la base aérea de Zaragoza, cuando era la base aérea hispano-norteamericana, ¿no? Es decir, llegó a ser el jefe de una de las bases aéreas. No estamos hablando de unos pilotos de publicidad que llevan una avioneta, estamos hablando de unos profesionales con un currículum espectacular. Yo, desgraciadamente, a San Benito no lo pillé porque él falleció muy joven, pero poco antes de fallecer, en abril y en mayo de 1989, justo 6 meses antes de que el Boletín Oficial de Defensa ya hiciese público su nombramiento como jefe del ala 15, tuvo la inmensa amabilidad de redactar de su puño y letra, incluyendo dibujos, dos cartas a Joan Plana y un cuestionario completo del CEI, donde contaba su experiencia. Con lo cual, tenemos, por un lado, por escrito, el testimonio del coronel San Benito, y por otro, verbalmente, los que hemos podido entrevistarle, el testimonio de Luis Carballo, y los dos coinciden en lo mismo. Y además, hay otra cosa que todavía, para mí, le da más credibilidad, y es que hace unos años, cuando yo empecé a recoger casos OVNI protagonizados por pilotos, con un montón de anécdotas, incluso con Luis Carballo, yo me imagino que ahora los lectores del libro Cultos Satánicos están sonriendo porque ellos saben a qué anécdotas increíbles me refiero con Luis Carballo. En el caso de Luis Carballo y San Benito, como otros muchos casos de pilotos, yo los sometí a una especie de peritaje para ver si con el paso de los años ellos cambiaban, alteraban en algo su relato. Lo bueno de estos casos de pilotos clásicos es que, además de tener, en muchos de los casos, los informes oficiales, ellos han sido entrevistados en varios momentos, aparecen en libros, aparecen en programas de televisión, por ejemplo, los que hizo el doctor Jiménez del Oso sobre los casos de pilotos y demás, y tú puedes hacer unas tablas, que es lo que hice yo, viendo si a medida que pasaban los años ellos enriquecían el relato o si seguían manteniendo exactos en sus apreciaciones. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sacaste en conclusión? Pues que no hay ningún tipo de exageración. A veces, y esto es humano, tampoco es nada malo, pero cuando tú encuestas un caso en un momento determinado, vuelves 5 años después, vuelves 10 años después y vuelves 15 años después, es muy habitual que el testigo tienda a enriquecer el relato, porque la memoria humana es la herramienta más falible que existe, ¿no? Las cosas no son como las recordamos, se van rellenando, esto está súper estudiado neurológicamente, se van rellenando los espacios en blanco con cosas que lees, cosas que ves en la tele. Entonces, un testigo te puede contar hoy que el OVNI que vio era como un objeto de 2 metros que estaba como a 1 kilómetro, y cuando tú vuelves 10 años después ya te dice que era un objeto de unos 4 metros que estaba como a 0.5 kilómetro, y si vuelves 25 años después, pues era un objeto de 15 metros que estaba a 100 metros, ¿no? Pero en el caso de los pilotos, y es una cosa que a mí me sorprendió mucho, no es así. ellos se mantienen en su relato, ellos cuentan exactamente la misma versión hoy que 20 o 30 años después, y esto todavía les da más credibilidad. ¿No? En este caso se había producido una detección en radar, después fueron hasta el lugar, se encontraron con el artefacto, hizo una serie de movimientos, de ser perseguido a ser perseguidor de esos aviones. ¿Cómo acabó la experiencia? ¿Cuánto tiempo después? Porque fue como una hora, ¿no? Claro, en estos casos casi siempre es lo mismo. Cuando se trata de una intercepción, de un scramble, tenemos montones de casos en la historia aeronáutica española de incidentes ovni protagonizados por pilotos de caza. Los pilotos persiguen el objeto hasta que se quedan sin combustible. Claro. Esto es algo que te repite en muchas ocasiones, cuando de repente el chivato del avión les advierte que se están quedando sin combustible y hagan lo que hagan, son incapaces de alcanzar o de igualar la capacidad aeronáutica de ese fenómeno, pues no les queda más remedio que volver a base y aterrizar antes de quedarse sin combustible y estrellarse, ¿no? Y eso fue lo que pasó en este caso. Exactamente. Cuando ellos ya empiezan a entrar en reservas, cuando regresan a base, aterrizan y redactan esos informes. Y en la historia de los ovnis protagonizada por pilotos en España, hay casos absolutamente espectaculares. ¿Cuántos no puede haber? Evidentemente no se sabe, pero ¿cuántos? Cientos de ellos, ¿no? Sí, sí, es imposible calcularlos porque, como te decía, un piloto que cuenta que ha visto un ovni no gana nada, solo la burla. Y mira, además te puedo contar que hace solamente unas semanas, hace muy poquito, David Cuevas y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar el último gran caso en España. Nos costó un huevo, fue muy complicado. Este piloto nunca había hablado con nadie. Él, además de ser piloto comercial, es el propietario de una conocida empresa y academia de pilotos. O sea, además de ser piloto, es maestro de pilotos y formador de pilotos. Y nos costó bastante convencerle para que hablase con nosotros, porque nunca había hablado con ningún investigador. ¿Y qué, qué contaba? Pues él tuvo su experiencia en julio de 2005, en un vuelo sobre África. Él acudía con el avión vacío, pertenece a una compañía que había tenido un incidente en Nairobi, se había averiado uno de los aviones dejando el pasaje tirados, ¿no? Entonces la compañía tuvo que fletar otro vuelo para que volase rápidamente a Nairobi para recoger a esos pasajeros españoles. En la cabina se encontraban el piloto, que era el protagonista, con este que te explicaba, su segundo de vuelo, su copiloto, y el mecánico de vuelo. Los tres iban en la cabina, estaban cenando, y cuando llevaban unas 6 o 7 horas de navegación, claro, el vuelo, cuando la mayoría de las ocasiones del trayecto de vuelo, salvo el despegue y el aterrizaje, se hace en vuelo automático, en piloto automático, ¿no? Entonces los pilotos pues van charlando o van revisando las cartas de navegación o en fin, van haciendo otras cosas. Y entonces nos contaba que en un momento determinado los tres estaban cenando y de repente estaba el piloto en el asiento izquierdo del avión, era un Airbus, el copiloto a la derecha y entre ellos, un poco más atrás, el mecánico de vuelo. Y mientras están charlando, de repente ven que al mecánico de vuelo se le desencajan las facciones, se queda con una expresión de no sé si de terror o de asombro, mirando hacia la ventanilla, hacia la carlinga, hacia la cabina, y les pregunta si ellos ven lo mismo que está viendo él. Y cuando se giran y miran hacia el exterior del avión, se encuentran con un objeto enorme, gigantesco, de un tamaño incalculable, esférico, luminoso, que está volando en su misma dirección y aparentemente a su misma velocidad, haciendo un pequeño bamboleo, un pequeño movimiento lateral de izquierda a derecha. ¿Contactan con los controladores de radar para ver si le confirman que están viendo eso también? Sí, evidentemente ellos preguntan al centro de control de vuelo que tienen asignado si hay algún tráfico en esa ruta, si hay algún tráfico que esté en esa aerovía. Los controladores niegan que exista ninguna otra aeronave en ese lugar, tampoco se notifica contacto radar, pero a mí quiero repetir una cosa que nos dijo, porque para mí fue un puñetazo en la mandíbula, fue muy gráfico. Yo le preguntaba si en alguna otra ocasión él había observado algún fenómeno así extraño, tiene muchísimas horas de vuelo y lleva muchos años volando, ¿no? Entonces me explicó que sí, que efectivamente en una ocasión habían visto una cosa sorprendente en el cielo, porque en el cielo se ven muchas cosas sorprendentes, pero les habían advertido de lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir, o sea, él está haciendo un vuelo transatlántico entre Europa y América, y les advierten del centro de control que no se asusten, pero que van a presenciar a la izquierda, creo recordar, de su avión, un fenómeno sorprendente y que lo disfruten. Y era la reentrada de la antigua estación espacial, que al irse acercando a la órbita de la Tierra y entrar en la atmósfera, se iban incendiando, generando un fenómeno espectacular. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y qué tamaño relativo tenía ese espectáculo cuando veis entrar la estación espacial? Y él me dice, pues más o menos como si pones un dado, como el tamaño de un dado colocado a un metro, ¿no? Más o menos de ti. Un tamaño se ve perfectamente, pero no olvidemos que los pilotos tienen que tener una capacidad visual de uno sobre uno, o sea, tiene una vista espectacular, y él lo comparaba con un dado. Y cuando yo le pregunto, de acuerdo, ¿y el fenómeno que visteis en África, ese extraño objeto, qué tamaño tendría? Me dice, pues si lo de la Soyuz era como un dado, esto era como una pelota de playa de Nivea. O sea, una cosa descomunal que ocupaba prácticamente toda la ventanilla, toda la carlinga de la cabina de los pilotos, y que desapareció. Lo vieron durante prácticamente un minuto, que es mucho tiempo para una experiencia de este tipo, no fue algo efímero o fugaz. El hecho de que lo viesen durante un minuto significa que ese objeto se estaba desplazando a su misma velocidad, porque si no lo habrían rebasado en unos segundos, ¿no?, a la velocidad que van estos aviones. Estaba a unos 37.000 pies de altura, y en un momento determinado esa esfera gigantesca se desplaza hacia la derecha y desaparece a toda velocidad. ¿Qué cojones puede ser eso? Había un caso, conocí el testimonio, un caso que demuestra la relevancia física, los efectos que pueden causar estos artefactos, incluso en aviones. Hemos comentado y hemos oído en muchas ocasiones los efectos electromagnéticos de un ovni sobre un coche, por ejemplo. Pero en este caso, el piloto de un avión, de un caza, decía, es que se acercó tanto que el avión se puso a estallar y saltaban hasta los remaches del avión, del caza, como si la presión que generaba ese artefacto fuera tan importante que provocaba eso. Bueno, pues este tipo de testimonios hay muchos, ¿eh? No, hay muchos, y además en ocasiones ya no estamos hablando de simples, bueno, si se puede decir que un piloto es simple, de simples pilotos de combate, porque en las academias de vuelo, aquí por ejemplo en nuestra Academia San Javier, muchos aspirantes a pilotos pues van haciendo distintas pruebas, distintos exámenes, y los que no consiguen las mejores calificaciones pues se pueden quedar como pilotos de transporte o se pueden quedar como pilotos de helicóptero, pero para llegar a pilotar un caza hay que tener una capacidad espectacular, porque son millones y millones y millones de euros lo que cuesta. Y algunos de esos testigos, vuelvo a insistir, no son simples pilotos, sino que, fíjate, casualmente, hace solo unos días, hace muy poquitos días, el pasado 23 de enero, falleció en Portugal el general José Lemos Ferreira. Lemos Ferreira, yo tuve la inmensa suerte de poder hablar con él en una ocasión en Lisboa, es uno de los protagonistas del primer caso OVNI protagonizado por pilotos de combate en la historia de España, que casualmente no eran españoles, era una patrulla de 4 F-16 Sabre de la Fuerza Aérea Portuguesa, que estaban haciendo unas maniobras en las que penetraron en espacio aéreo español, y cuando ya estaban regresando hacia su base en Portugal, en el espacio aéreo español todavía, en Andalucía, recordar que sobre más o menos sobre la vertical de Huelva, los cuatro se encuentran con un espectáculo espectacular, con unos objetos, un grupo de objetos que los persigue, ¿no? Pero es que José Lemos Ferreira, con el paso de los años, él siguió su carrera militar, igual que San Benito, y llegó a ser, primero, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, entre enero y marzo de entre enero de 1977 y marzo de 1984, el avistamiento, esta experiencia se produjo el 4 de septiembre del año 57, es la primera que yo tengo documentada en España, protagonizada por pilotos de combate, pero es que después llegó a ser el jefe de las Fuerzas Armadas de Portugal, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas, y durante toda su trayectoria profesional, y fue algo que, con lo que muchos intentaron desacreditarle políticamente, claro, fijaros cómo vamos a tener un jefe de las Fuerzas Armadas que dice que ve marcianos. Él nunca renegó de su experiencia, ni él ni sus cuatro compañeros desde cuatro aparatos distintos que presenciaron ese fenómeno. Y hay otro portugués que yo también tuve la inmensa fortuna de conocer, porque luego hay algunos casos, hay trabajos súper interesantes, porque para un investigador, para un particular, civil, como es mi caso, no es nada fácil acceder a estos testimonios. O sea, yo me he pasado años por las bases aéreas, por los aeropuertos, intentando localizar, y cada vez que cogía un avión, antes del 11S, claro, cada vez que despegaba el avión, yo le daba a la azafata mi tarjeta y le pedía si podía visitar al piloto en la cabina para preguntarle si había visto algún ovni. Es muy complicado conseguir estos casos. Pero hay un par de personajes que, siendo pilotos, se han dedicado a recoger testimonios de otros colegas. A uno lo conocemos todos, lo hemos tenido en el programa, Rodrigo Bravo, ha publicado un libro extraordinario, Chile, exactamente, de la Fuerza Aérea Chilena, Ufología Aeronáutica, que es una selección de casos protagonizados por pilotos, que hace que se le caiga el sombrajo al más escéptico, porque están tremendamente documentados. Pero menos conocido es el caso de Rui Ávila Castelblanco, que era un piloto de las líneas aéreas de Mozambique, que comenzó a recoger testimonios de ovnis. Yo tuve la suerte de conocerlo en Coimbra hace unos años, y él recogió docenas y docenas y docenas de casos inéditos protagonizados por pilotos de las líneas aéreas africanas en África, que además, como me explicaba el protagonista de este último caso español que os comentaba ahora, en África el vuelo es diferente al resto del mundo. En África los cielos son más limpios, son más despejados, no hay tanta rigidez en las normas aeronáuticas. De hecho, yo he vivido experiencias con pilotos españoles de Iberia que hacían cosas en África que no se atreverían a hacer en ninguna otra parte del mundo con sus aviones, ¿no? Y la casuística africana es especialmente sorprendente y especialmente interesante, y Castelblanco escribió un libro que se llama OVNIs en África. No es fácil de conseguir, pero todavía pueden encontrarse algunos ejemplares de segunda mano, que es una recopilación de casos, todos son casos protagonizados por pilotos en los cielos africanos. Casos que comentaremos algún día aquí, en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos. Hoy Manuel Carvallal nos ha comentado algunos de los mejores casos, el último se produjo la pasada semana, algunos de los mejores casos espectaculares, son una auténtica prueba en sí misma, casos de pilotos que han visto ovnis. Manuel, hasta mañana. Nos vemos mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Utrera, muy cerca de Sevilla, allí se encuentra la basílica más bizarra del mundo, la más grande, el Palmar de Troya. ¿Qué hemos visto a la Virgen? La de verdad. En fin, era todo un revuelo constante de éxtasis. Pero un hecho raro, extraordinario. Hay que entender que estamos tratando con el hombre más importante sobre este planeta. Lo primero que empezaba era con una jarra de cerveza medio litro. Cada fraile llevaba bajo la sotana 7.000 euros. Yo me quedé totalmente en blanco, vamos, yo no sabía qué pensar. Seguid adelante. varios capítulos, hay 4 capítulos, esta serie documental El Palmar de Troya, que se estrena el próximo, que se ha estrenado este jueves pasado. El director de esta serie, que se encuentra en Movistar, Israel del Santo, está esta noche con nosotros. Israel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El hombre más importante del mundo, ¿no? Bueno, para los fieles sí. Pero es que lo decían firmemente. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Y os habéis pensado y os habéis preguntado, bueno, ¿este hombre era tan importante? Pues sí, para ellos sí, ¿eh? Bueno, y para los que no también. Piensa que en España durante muchos años la prensa, los medios hablaban del Papa Clemente normalizando el hecho de que tuviésemos aquí otro Papa, ¿no? Es verdad, era muy normal una cosa, bueno, que la hemos estudiado, los cismos. Bueno, pues aquí había uno, era un tipo un tanto extraño, pero el Papa Clemente era un Papa nombrado, entre comillas, legalmente, pero era un papa seguido por mucha gente, y era un tío que decía que se le aparecía a la Virgen y le salían estigmas en la frente, en las manos, en el pecho, en todos los sitios. No parecían muy lícitos y muy legales, ¿no? Bueno, como todas las sectas, nacen de un suceso sobrenatural, ¿no? Y poco a poco se van construyendo, pero no con un plan inicial de vamos a construir una secta. No, yo creo que ellos mismos se van metiendo también en su propia secta, ¿no? Yo creo que Clemente creía firmemente las cosas que decía. Otra cosa es que luego con los años él mismo tuviese el mismo clic que tienen los fieles y adeptos cuando pasan mucho tiempo ahí dentro, y él mismo se da cuenta de que aquello es un montaje. Es decir, ellos, cuando Clemente llega a esos niveles de adoración tan extremo hasta reunir a 40.000 personas para ver alguno de sus milagros, llega a unas cuotas de adoración por parte de la gente que le rodea, que luego necesita dinero para mantenerlo. Y resulta que también se les daba bien conseguir dinero, con lo cual lo uno lleva a lo otro. Bueno, en el reportaje, en el documental que has dirigido, ahí aparece ese testimonio que los frailes, que son muchos, que se encontraban en el Palmar, llevaban dinero bajo la sotana. Sí, piensa que el Palmar de Troya, mucha gente hasta ahora cree que es una cosa que pasa ahí en el Palmar, cerca de Sevilla, pero tienen una red, y han tenido una red espectacular a lo largo de todo el planeta, desde Filipinas, Brasil. La mayoría de fieles son alemanes e irlandeses, no son sevillanos ni españoles, o sea, son de fuera. Y eso da mucho dinero. En las giras que hacía Clemente y el resto de papas por Europa, recaudaban muchísimo dinero, muchísimo. Habéis estado varios años documentando y testimoniando. ¿Cuántas entrevistas habéis realizado en total? Porque imagino que al igual que habéis hecho esas entrevistas aquí en España, también os habrá tocado viajar. Y creo que habéis hecho un mínimo resumen, que se os ha quedado muchas cosas fuera. Bueno, los investigadores y periodistas que han participado de ambas productoras, de 100 balas de Media Pro Estudios y de 93 metros, llevan hasta 3 años trabajando en ello. Entonces, las entrevistas que han tenido ellos son, no sé, innumerables, 50, 60, 70, no lo sé, rodadas. En este último año hemos rodado pues unas más de 20, y en el documental pueden aparecer 10, 12. Este documental le muestra un poquito lo que es el futuro camino de los documentales, porque son documentales sobre hechos reales, pero las grabaciones, las filmaciones, las entrevistas tienen todos un cariz muy cinematográfico. Se mezcla ficción con realidad, ficción con no ficción, en estos documentales modernos. Es una nueva era la que estamos viviendo. Bueno, es una tendencia, efectivamente. Pero sobre todo el que se mezcle ficción, los elementos que más bebemos de la ficción son los arcos narrativos. Es el hecho de no desvelar todo en los primeros 10 minutos y ir dosificando mucho la información y las escenas, porque, entre otras cosas, el Palmar de Troya es tremendamente difícil de explicar en una hora. Es una historia muy compleja de muchos años, claro. De hacer una sinopsis y son 5 décadas y sigue en activo. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder contarlo en 4 horas, en 4 episodios, que podéis ver en Movistar. ¿Qué es lo que tiene de atractivo para haber conseguido tener esa conexión con gente incluso extranjera de fuera, para que estén aportando económicamente, para que sigan fieles? ¿Qué es lo que ofrece esta iglesia del Palmar de Troya a diferencia de las otras? Yo creo que el Palmar de Troya es una sucesión de hechos, muchos de ellos por el puro azar. Se produce el Concilio Vaticano II, se cambian muchas de las tradiciones de la Iglesia, ya no se da la misa en latín, se acerca mucho a la gente, el cura da la misa de frente a los feligreses, ya no se no hace falta comulgar de rodillas, y hay una parte de la sociedad, casualmente en Alemania, Irlanda y en España, que no están de acuerdo con estos cambios, que quieren seguir en esos valores tradicionales. Y es normal que esa gente busque un lugar en el que está rodeado de gente que sienta y piense como ellos. ¿Por qué no un sitio ahí en España donde se ha aparecido la Virgen? Y no lo digo yo, lo dice 40.000 personas que pueden afirmar que han estado por allí, que han visto milagros. ¿Por qué no ese lugar? Eso es lo que ocurre al final de los 60 y entrados los 70. Luego, son una iglesia que han sabido adaptarse poco a poco, y además que tenían un gurú, un líder, que es Clemente, tremendo, tremendamente carismático. Tenía un magnetismo brutal, ¿no? Y que decía unas cosas, bueno, a él le gustaba mucho, practicaba mucho eso que ahora se hace tanto, que es hacer ruido, decir cosas terribles, y él ganaba mucha relevancia social gracias a frases que tenía, bueno, históricas, por ejemplo, cuando llamó ramera Santa Teresa a Jesús, salió en todos los sitios, Sí, es cierto. Bueno, pero imagínate, era una época sin internet, que ellos... Claro, sí, no le hacía falta, panfletitos, ¿eh? Vendiendo panfletitos de mano en mano, sí. En distintos sitios de peregrinación. Y una de las cosas que podéis ver en el documental, de la que estamos muy contentos, es que la voz de Clemente, la voz real de Clemente, hasta ahora existían unos poquitos cortes que habían salido en los medios. Nosotros hemos rescatado unas cintas de cassette de un lugar espectacular y hemos traído de vuelta a Clemente hasta el 2020 y la verdad pone los pelos de punta. Muchos de los entrevistados han estado incluso en shock al volver a escuchar la voz de su líder. Un líder que en un momento dado tiene como un bajón, ¿no? Cuando sufre ese problema, que se queda sin visión y que luego él sabe explotar al máximo para coger más adeptos. Bueno, el tío, yo siempre digo que si le hubiese tocado vivir en esta era, sería consejero delegado de Apple o de Google o algo así, porque era fantástico la capacidad que tenía. Bajito, gordito, era electricista antes de ser papa, quiero decir. Sí. se ha quedado total. Sí, se queda sin ojos y aún así eso lo transforma a él para dar la imagen de mártir. No sé, tenía una capacidad realmente tremenda. ¿Y os habéis enterado, os han contado cómo eran las fiestas de los frailes en Del Palmar? Pues muy divertida. Yo creo que mucha gente de Sevilla todavía las recuerda, ¿eh? Porque la verdad es que era bastante surrealista. Ya la imagen era, ¿no? Siempre te cuentan que una hilera de 20 frailes en el bar, que iban con sus chatitos, sus solisombras, sus no sé qué, pero eso se les iba de las manos, se alargaba, pedían un cordero, pedían, venga, que me traigan unos cantadores flamencos, y lo conoce todo el mundo hasta las tantas de la mañana y gastándose a lo mejor 2 millones de pesetas en una noche. Sí, sí, jolín, es que cuando se recuerda lo estrambótico que son algunas cosas, bueno, llama la atención el hecho de que sigan existiendo, porque el Palmar de Troya no es el pasado, es sobre todo pasado, pero es que también es presente, eso sigue existiendo, y el camino, aunque se conozca absolutamente todas las fechorías que hacían, pues siguen recorriéndolo, ¿eh? Bueno, nosotros hace unos meses, con el tercer pontífice palmariano, que es Ginés Hernández, pues en plena producción él estaba en prisión y tuvimos que esperar a que saliese para poder contar con él y entrevistarle. quiero decir que es una cosa viva, sale a los medios de vez en cuando, desaparece un par de años, no hablamos de ello, pero si tienen una capacidad para lo que ellos se preocupan por no salir de los medios, salir continuamente, que no tiene nadie. Bueno, antes hacías mención con Bruno del tema de las fiestukis estas que se montaban, pero también pues salió a la luz de vez en cuando pues algunos chanchullos y algunos líos sexuales, ¿no? Como incluso el último que ha tenido, el que acabas de mencionar, el tercer papa, sí, el Ginés con la monja. Bueno, pues ahí hay dos formas de leerlo. Pero hemos intentado es que el palmar ha sido pionero en muchas cosas. Pionero, por ejemplo, en el primer sitio donde hay un papa que se casa con una monja. A ver, cuéntanos, uh-huh. Israel. No, yo digo que hay dos lecturas. Una que puede resultar divertida, el hecho de que es verdad que son supuestos religiosos y hacen unos votos de castidad, de pobreza, de obediencia, que se los pasan por debajo de la sotana. Sí. Y la homosexualidad, sobre todo en la cúpula, era algo habitual. Pero claro, luego hay otra lectura más delicada, y es que son siempre relaciones consentidas. Pero claro, cuando estamos hablando de una organización como esta, de comportamientos tan sectarios, es muy difícil ver dónde está el límite. Es decir, yo lo hice porque quería, pero es que era el Papa. Claro. Uh-huh. Entonces ya se convierte en una historia un poco más dramática, aunque es verdad que es divertida, o sea, quiere decir, tiene un punto divertido. A Clemente le llaman la Voltio, por eso de que trabajaba. Sí, es verdad. En la empresa de electricidad, sí, sí. Lo conoce medio Sevilla, y a Manuel Alonso, su amigo, le conocen como el monjo. Y no nos podemos reír, pero es que es para llorar, ¿eh? Ya, exactamente, sí, sí. Es una tragicomedia, siempre lo hemos visto así. Hemos estado charlando aquí en La Rosa de los Vientos con Israel del Santo, el director de ese documental sobre el Palmar de Troya, historia viva de nuestro país. Israel, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, amigos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Vamos a tener Cara B, vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano. Os hablamos de cine. Los Óscar llegan mañana. Vamos a tener también Eureka con Mado Martínez. Os hablamos sobre la verdad de la mentira. Os contamos lo que la ciencia ha descubierto sobre las mentiras, pero todo eso será en la última hora de programa. Os comentamos y os recordamos una vez más nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos, @RosaVientos. Y también os desvelaremos cuál es el personaje oculto de los que hemos tenido esta noche. Insistimos, La Rosa de los Vientos todavía hasta las 4 de la madrugada. Ahora tiempo para las noticias, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, último tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos y os contamos. Mañana Onda Cero está en los Óscar, en la página web, en lo digital y también en la app. A partir de la 1:30 de la madrugada, también en la onda media, ahí está especial Óscar con José Luis Salas, que estará también aquí en la FM justo cuando acabemos nosotros para contar los premios grandes. Mañana es el día grande del mundo del cine, es el día de los Óscar, que por supuesto lo comentaremos esta noche con José Manuel Escribano en su callejón. Pero antes vamos a resolver ya mismo la incógnita de esta noche, el personaje oculto de esta noche, que era, nos lo cuenta ahora Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Recuerda que hemos tenido tres opciones: Dickens, Julio Verne y Benito Pérez Galdós. Bueno, pues Dickens y Benito Pérez Galdós fueron reconocidos y laureados tanto como periodistas como escritores de novelas. Dickens está considerado un maestro del género narrativo y el escritor más destacado de la época victoriana inglesa. Y Benito Pérez Galdós, bueno, pues muchos afirman que es el mejor novelista español después de Miguel de Cervantes y uno de los mejores representantes de la novela realista en el siglo XIX. Pero nuestro protagonista es... Julio Verne es un caso paradójico dentro de la literatura universal. Inmensamente popular en vida, relegado tras su muerte al cajón de los novelistas de aventuras juveniles y redescubierto en torno a 1950 por sus cualidades literarias y la profundidad de su pensamiento, recibe ahora, en el centenario de su muerte, los reconocimientos que no consiguió quien enriqueciera la imaginación de millones de lectores sin ser admitido en la Academia Francesa, una de sus mayores frustraciones. Bueno, en 2005, hay que recordar que fue cuando se celebró el centenario de su muerte. Pero este sábado que acabamos de pasar, hubiese cumplido, si hubiese sido inmortal, 192 años. Porque tal día como 8 de febrero, pero desde 1828, nació Jules Gabriel Verne. Bueno, su imaginación y visión futurista, pues la verdad es que sigue asombrando a sus fieles y también a los nuevos lectores, pues su literatura y su maestría en la ciencia ficción siguen estando vigentes hoy en día y son un auténtico referente. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues participó en Twitter y se llama Bruno Crash. Así que, a ver, Bruno, deja de participar poniéndote nombrecitos, ¿eh? Te has pillado. Bruno Crash, Bruno lo estrellado. Sí, no, y además, en realidad su nick es @becurras. Bueno, ahí ya te he dejado alucinado. Bueno, Bruno Crash, estrellado o no estrellado, o encantado. Lo decía con toda la... Tienes que estar muy contento porque has ganado nuestro concurso, así que envíanos tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es y nada, pues enhorabuena y ya te llegará un detallito del programa. Así que nada, chicos, a participar para el siguiente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hoy hablamos aquí en Eureka, en La Rosa de los Vientos, en Eureka, de la mentira de la verdad. No, José Luis, echa atrás, es estropeado. Es al revés, es la verdad de la mentira, o la mentira de la verdad de la mentira. Suena parecido, ¿eh? Y lo vamos a tratar, el asunto, lo que la ciencia sabe sobre la verdad de la mentira o la mentira de la verdad. Ay, Comando Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Tú te has parado a pensar cuántas veces mentimos al día? ¿Tú cuántas veces mientes al día? Yo ninguna. Ah, con que ninguna, ¿eh? Hombre, yo nunca, jamás. Yo no miento nunca. Claro, así es como vamos todos por la vida, que nos preguntan y nos hacemos esta pregunta y se la estamos preguntando a todos los oyentes que nos están preguntando ahora, ¿cuántas veces mientes al día? Todos van a decir, yo nunca miento, pero ¿qué dice esta mujer? ¿Qué dice? Pues sí, mentimos como mínimo. Yo soy un mordago la sinceridad. Ni jugando al mus, ¿no? Sí, sí. Ni al póker. Pues sí, mentimos como mínimo dos veces al día. Bueno, no la media, ¿no? Bueno, la media dice que mentimos de 2 a 80 veces al día. Pero lo de 80 ya suena un poquito más fuerte, sí. Sí, o sea que fíjate si podemos llegar a mentir. De hecho, pero es que mentir es algo muy humano. Y la capacidad de mentir, pues casi podría considerarse como un indicativo de eso, ¿no? De humanidad. La mentira es muy común, además, en ciertos ámbitos y contextos, como el de la política. Todo el mundo lo sabe, aunque hagamos la vista gorda. La mentira forma parte del juego político. Dicen que Donald Trump publica noticias falsas en Twitter, rechaza cualquier tipo de verificación o refutación de evidencias, y ya se basa en argumentos así como el tipo, yo lo sé porque lo sé, tengo razones para estar seguro de que, o siento que es como yo lo estoy diciendo, y cosas así, ¿no? Pero divulga, difunde esas noticias falsas en Twitter. Y Clinton dijo... Hay un filósofo, aunque ya falleció, pero lo dejó escrito cuando hablaba de la pose en verdad, un poco del mundo que vivimos. Él diferenciaba lo que es la mentira, que se cree el mentiroso. Es decir, que crea... el mundo nos genera imágenes falsas o la mentira divulgada conscientemente. Este sería el caso de Trump, por ejemplo. Claro, ¿te acuerdas cuando Clinton dijo ante las cámaras de televisión ahí todo serio, yo nunca he tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky? O los partidos políticos que divulgan bulos, fake news, los bots, estos, las tecnologías para divulgar esas mentiras masivamente. Bueno, pues las mentiras nos asquean a todos. Pero cuando nuestra vecina acaba de volver de la peluquería y nos pregunta cómo le está el nuevo corte de pelo, le decimos que genial, que está estupendísima. Eso se llama mentira piadosa, ¿no? Sí, aunque pensemos que está hecha un cardo mariano, le decimos, sí, ay, qué bien te sientas, pues te han dejado súper mona. Y te da la vuelta y dices, por Dios, ¿quién te ha hecho eso? Vas a comer a casa de tu madre y ella pues se lamenta porque se le ha quemado el guisado y tú le replicas diciendo que está delicioso, te chupas los dedos delante de ella y cosas así. Llegas tarde a un evento... y llamas para decir que, bueno, pues que resulta que te has encontrado con un atasco, que estás en medio de un follón y que estás ya en camino y llegarás en cuanto puedas, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es que te has quedado jugando a la Play o resulta que se te han pegado las sábanas o lo que sea. El motivo es evitar el conflicto. Estamos hablando de mentiras de cortesía, claro, y mentiras piadosas que los científicos llaman mentiras prosociales, mentiras prosociales. Es lo que prosociales pasa... que favorecen a la sociedad. Es que la humanidad ha llegado hasta este punto gracias a la mentira, gracias al engaño. Es un sistema propio del cerebro humano y del comportamiento humano y de la evolución. Ha estado siempre presente. Sí, son pequeñas mentirijillas piadosas. El problema sería cuando ya pues pasamos al fraude, al timo, la estafa económica, emocional, yo qué sé, la demostración más brutal de que es una persona en la que no se puede confiar. Y si bien la mentira está muy extendida y en niveles muy sutiles, es un arte de supervivencia, como tú muy bien acabas de decir y de explicar en determinados contextos, tampoco es cierto o menos cierto que para sobrevivir en sociedad pues necesitas inspirar confianza, porque la gente en la que no se puede confiar inspira rechazo, todo lo contrario a la aceptación. Pero bueno, hemos quedado en que... Oye, que... pero ¿los científicos han determinado si se nace con esa capacidad o esa capacidad se hace con el tiempo? Sí, es que nosotros nacemos con la capacidad de mentir, es señal de que hemos nacido sanos casi hasta cierto punto, sí, y aptos para desenvolvernos en la vida. Es algo superhumano y aunque... este eureka no nace con voluntad, lo decimos, de promover la deshonestidad, la falsedad, el fraude o la traición, que bajo mi punto de vista exceden los límites de las mentiras prosociales, sí nace pues con la intención de ahondar un poco más en este misterio de las mentiras, que no son exclusivas de la especie humana, sino que también se pueden dar en la especie animal, ¿no? Y lo más importante, sí, puede ser, porque, por ejemplo... aunque hemos quedado en que la mentira es un falso cumplido, no es una mentira propiamente dicha, ¿no? No es un engaño malicioso, ¿vale? La mentira piadosa no es una mentira malintencionada, no es mentir en el sentido estricto de la palabra, pues resulta que no es algo exclusivo del ser humano. También lo hacen los animales. Las aves, los mamíferos, por ejemplo, no sé si te acuerdas un eureka que estuvimos hablando de los pájaros, donde vimos que los pájaros hacían cosas sorprendentes, ¿no? Cosas maravillosas, que manipulan, discuten, hacen trampas, se burlan, roban a sus vecinos y rivalizan por el estatus, pero también engañan. Por ejemplo, los drongos de cola bifurcada de Sudáfrica imitan la llamada de alarma de otras especies para espantarlas cuando están comiendo. Y así salen corriendo y se dejan la comida abandonada ahí en medio, ¿no? Momento en el que estos pájaros aprovechan para robarles la comida. Joder, pues ese es un engaño interesante, ¿eh? Ahora este es peor, espérate lo que se hace, sí, la putada que se hacen los herrerillos y los carboneros. Vale, vamos con ellos. Sí, estos lo que hacen es engañarse mutuamente, sí, para conseguir que una sola hembra críe los pollos de ambas especies. Es decir, estos pollos qué morro tiene. Y los tienes que criar y alimentar. Ya esto lo comprobaron unos investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí, es muy fuerte lo que se hacen estos pajaruelos. Y en Costa Rica hay unos monitos que también se engañan los unos a los otros cuando les da la vena. Es decir, pues uno se pone a gritar ahí como un loco, como si hubiera algún peligro, alarma, alarma, ¿no? Ahí, imagínate. Y todos los monitos del grupo salen corriendo a esconderse, pero el que ha dado la voz de alarma se queda porque lo ha hecho para engañarlos y comerse él solo toda la comida. Para ¡qué listo! ¡Qué piratas! Sí, son los oye, fíjate que lo decimos bastante. A quien miente muy bien y a quien engaña extraordinariamente decimos ¡qué listo es! Claro, o qué pájaro, ¿eh? Ya sí, sí, es verdad, pájaros. Es verdad. O qué cerdo, sí, este sí. Tío, qué cerdo, ¿no? Pues es que nosotros nos parecemos más a los cerdos de lo que pensamos. ¿Ah, sí? Vaya que sí. Pues sí, hay unos científicos que están realizando una serie de experimentos con los cerdos Kune Kune de Nueva Zelanda, que además el genotipo del cerdo es similar al de los humanos, por eso se experimenta tanto con ellos. Y ellos, pues ellos tienen una buena red social, una jerarquía bien definida, pues unos individuos con los que se relacionan más, amiguetes, ¿vale?, que digamos, y otros con los que no se llevan tan bien, o con los que se pelean y arman trifulcas y cosas así, pues como nosotros, ¿no? Pues nada, y hay unos experimentos muy curiosos que hacen con ellos por jerarquías y todo esto, pero vamos, para no liarse, y para explicarlo así a grandes rasgos, la cuestión es que imaginemos que uno de estos cerdos sabe dónde está la comida, ¿vale? Uh-huh. Qué comedero y todo eso. Y lo que hacen es desviarse y tomarse un camino erróneo. Ellos hacen como, fiu, fiu, fiu, fiu. Pues es por aquí, te llevan a un comedero donde no hay nada. Ellos te entretienen, te despistan ahí, despistan a los otros. Y lo que hacen es luego se escapan ellos al comedero donde saben que sí está la comida. Mm. Que a veces esto también lo hacen algunas aves que, no sé si te ha pasado alguna vez que te has encontrado unas perdices o aves por ahí que salen por ahí por el camino por donde tú estás y hacen como que pu, pu, pu, para que tú las persigas y tal, o otros depredadores. Y lo que están haciendo en realidad es entretenerte para que te desvíes, te desvían del camino donde ellos tienen su nido con sus polluelos. O sea que engañan, engañan, sí. Jolín, ese, y ese tipo de manipulación, ¿es lo mismo que una mentira? ¿El engaño, la manipulación, es mentira o es otra cosa? Porque hay que ajustar mucho sobre eso, ¿no? Porque algunos pues sí, mira, pueden vamos, no considerar sí. A determinados engaños como una mentira. Vamos a la manipulación como una mentira. Si la manipulación tiene un buen objetivo. Parece que una mentira es mentira si intenta ocultar una realidad que hace daño. Claro. Vamos a diferenciar. Habíamos hablado primero de las mentirijillas piadosas, ¿no? Sí. Estas prosociales que lo que hacen es facilitar la convivencia, ¿vale? Claro que la cosa cambia, por ejemplo, cuando nos dopamos para ganar las olimpiadas o falseamos las cuentas. Pues tú imagínate que tú eres mi jefe y yo trabajo para ti dinamizando las redes sociales de La Rosa de los Vientos. Y que mi objetivo es ganar seguidores y hacer que crezca la audiencia, ¿no? La descarga de podcast y tal. Llega el trimestre, me preguntas cómo ha ido y resulta casi un desastre. Y que lejos de subir la audiencia, pues la cosa ha bajado y que esto va peor que nunca y tal. Yo te digo que esto va súper bien. Claro, tú te lo crees. Te estoy diciendo algo que a la larga te va a perjudicar, ¿vale? Pero sí. Yo lo estoy haciendo por un interés propio, ¿no? Pues para seguir conservando mi trabajo y cosas así. Yo decido mentirte. Y en mi cerebro, que es la estación emocional de mis emociones, ahí en la mitad, la pura y dura, siento un ataque de mala conciencia en el momento de mentirte sobre ello. Porque en el fondo te estoy mintiendo por interés propio. Sí. Por eso, ¿no? Para que no me despidas y tal. Pero a lo mejor la primera noche yo no duermo pensando en lo que he hecho. Pepito Grillo ahí agobiándome, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuanto más mentimos de esta manera, más se acostumbra nuestro cerebro, menos reacciona la amígdala. O sea, de alguna manera nos hacemos inmunes a nuestras propias mentiras. Se desactiva la mala conciencia y Pepito Grillo se calla. Ya no lo oímos. Por lo tanto, tener mala conciencia puede ser algo bueno. Puede querer decir que no estamos educados en la maldad. Claro, la mala conciencia es bueno, para eso está la mala conciencia ahí, para avisarte de que te estás pasando. Pero si tú no le haces caso a Pepito Grillo, llega un momento que lo dejas de oír, porque se inmuniza tu cerebro. Sí, sí. Y mentir está mal, todas las culturas lo condenan, los antropólogos nos damos cuenta de que el rechazo, la condena a la mentira es universal, pero también es universal que todos mentimos. Ahora, que manipular no es mentir, me decías, bueno, pues manipular, si lo entendemos como un controlar el pensamiento o el comportamiento de otro o de un grupo entero, usando pues el engaño, la persuasión, la sugestión, la seducción, algunos, ¿no? Pues todos, independientemente de su clase social o de dónde venga, pueden hacerlo. Y todos somos manipuladores en mayor o menor medida, ¿no? Ya desde niños somos auténticos maestros algunos de la manipulación. El chantaje emocional es una cosa que se aprende sin que tú te des cuenta, bien porque te lo han hecho a ti o porque lo ves, y si no le pones remedio, si no te das cuenta, pues se convierte en una costumbre muy malsana. Y el problema es que cuando la manipulación es patológica, estructural, del tipo del psicópata, o cuando se utiliza pues para lavar el cerebro, con fines terroristas, sectarios, extender rumores falsos pues con el fin de originar alarma social o derrocar un régimen político, hundir la imagen de una persona. Si te das cuenta, la publicidad también nos manipula, nos comen el coco, nos inoculan así, ideas erróneas, ¿no? Que tanto tienes, tanto vales, que conducir un coche te va a hacer feliz y cosas así. Pues eso es manipular, es una clase de mentiras, sí. ¿Y tiene las patas cortas? ¿Tiene fecha de caducidad? Pues sí, las mentiras tienen las patas muy cortas, más cortas que las de los cerditos hechos con ecune. Porque socialmente también estamos hechos para desenmascarar a los mentirosos. Sí. Y porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ya lo dice la frase. Exacto, y porque con una mentira, Bruno, se puede llegar muy, muy, muy, muy lejos, pero sin esperanza de volver. Ah, fíjate. O sea, el que miente una vez corre el riesgo de convertirse en eso, en un mentiroso, porque utiliza la mentira para crecer. Y hay gente que crece solo con la mentira. Sí, que llega un momento que ya deshaces tanto el hilo de la madeja o bates ya tanto el huevo que ya no se puede distinguir la yema de la clara. Fíjate, ya no se puede distinguir la yema de la clara, como es lo que decía al comienzo, distinguir la verdad de la mentira. Hay un momento en el que se funden y a partir de ese momento todo se estropea, ¿no? Así es. La verdad de la mentira, o la mentira de la verdad, esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches, mentirisillos. Y atención, ahora la cara B, deseos de usar y tirar. El mundo actual, el mundo vacío, el mundo de usar y tirar. Ese es el tema que os vamos a comentar. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Vivimos en los tiempos en los que se llena la vida con muchos huecos, las cosas se llenan con el vacío, hasta la nada se puede medir. Tengo los bolsillos vacíos. En la conquista de la felicidad, uno de los filósofos y pensadores más importantes del siglo XX, Bertrand Russell, enumeró lo que son los pilares de la infelicidad. Y esos pilares son la competencia, la distracción y el aburrimiento, la fatiga, la envidia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de pecado, la manía persecutoria y el miedo a la opinión pública. Todo eso se ha fortalecido y se han fortalecido, por supuesto, los miedos. Y todo eso lo que ha provocado es vaciarse, y el vacío se llena ahora con los deseos que la sociedad pone por delante. Otro de los pensadores más importantes del siglo XX es Erich Fromm. Lo dijo respecto a su teoría del hedonismo radical. No hay que estar satisfecho nunca, que los deseos no tengan límite, reprimir el ser, fortalecer el tener, que se excluyan la avaricia y la paz, el que gane la avaricia, que ganen los deseos contrarios a usar y tirar. En estos tiempos, en los que todo está en fuga y pasajero, deseos de usar y tirar. Alguien definió esta época como la era de la cultura del Tupperware, que las cosas se llenan, pero todo es apariencia, aunque eso sí, la apariencia tiene que llevar el nombre en inglés, que queda más moderno y más guay. Es que queda muy cutre eso de decir que vivimos en la cultura de la fiambrera. Ideas básicas para poner en práctica. Lo primero, podemos llevar la comida en un tupper respetando la norma del triángulo. Para conocer algo más sobre este asunto, nos hemos puesto en contacto con el psicólogo social Manuel Pablo Jiménez Cores, una persona y un estudioso que defiende que no adaptarse al entorno puede ser la mejor solución. Es una estrategia implantada, sobre todo desde dos aspectos. Una que es que nos centremos en lo automático, en la satisfacción inmediata, y además eso lo vemos, por ejemplo, en el consumo de noticias y en lo que llamo opinionitis, donde rápidamente tenemos juicios de valor absolutamente tajantes sobre cosas que desconocemos, que apenas hemos leído y que aún así tenemos juicios muy rápidos sobre ello. De tal manera que generamos una sociedad que aparentemente está informada, pero sobre todo cada vez está más desinformada. Y para mí se relaciona con mundo sintético, con otro aspecto que es una de las estrategias de manipulación clásicas, que es que nos tratan, es tratar al público, tratar a la población como si tuviera 12 años, para que al final acabe reaccionando como si tuviera 12 años. Una investigación efectuada con 222 personas por parte de un grupo de científicos demostró que de las 100 personas más ricas del mundo, el 37% expuso datos para certificar que está por debajo de la media en felicidad y el 63% se encontraba justo en la media. Esto quería decir que en ningún caso nadie decía tener lo que daba felicidad. La competencia, centrarnos en nosotros mismos, conseguir nuestros objetivos, que sin duda son aspectos que considero importantes, pero como si fueran los ejes de la felicidad. Y se nos aleja de lo que, a nivel de investigación, no estoy en opinión, sino desde lo que se ha visto desde lo psicológico, que es cierto que realmente nos da la felicidad, que es disfrutar de lo cotidiano, no compararnos continua y obsesivamente con los demás, y tener, por ejemplo, metas y esfuerzo, es decir, compromiso. La investigación demostró que la relación con los demás era parte de los mejores momentos, momentos que resumieron de la siguiente forma: disfrutar de esos instantes cotidianos, evitar comparaciones, poner el dinero en un nivel bajo de prioridad, tener metas razonables que impliquen esfuerzo, implicarse en el trabajo, cuidar a los amigos, sonreír hasta cuando no se tienen ganas, dar las gracias continuamente, hacer ejercicio y salir. Sí, Karen Horney lo decía, definía muy bien a esta sociedad como una sociedad neurótica. Es que me viene a la cabeza por lo que has dicho, es la sociedad de lo que tendría o debería ser. Y eso, ¿cómo se come? Pues, a ver, ¿cómo lo explico de forma sintética? Pues es una cultura que continuamente te está diciendo que lo que eres no es suficiente, que además eres lo que tienes, y si esto fuera cierto, cuanto más tengas, más eres. Y además, si perdieras lo que tienes, dejarías de ser lo que eres. Sin embargo, hay un riesgo, que seamos buenos como otros nos dicen que debemos ser buenos. A eso un filósofo le llama la tiranía de la felicidad. Ya no hacen falta carceleros, tal y como dice Pablo Jiménez, se ha convertido a nosotros mismos en guardianes y en presos. El miedo a no encajar, a no ser aceptado, a ser desplazado, a adecuarnos poco a lo establecido, a que nuestras venas sangren por no ser lo que queremos ser. Parece que estamos creando una sociedad donde requiere unos estímulos de una forma tan constante que es incapaz de mantenerse quieta o de reflexionar. Esto desde un punto de vista de manipular a la masa es tremendamente útil, porque si lo que hago es que la gente necesite estar haciendo cosas, estar estimulada constantemente y que no pare a reflexionar, no se pare a estar quieta, por así decir, pues esa población va a adquirir y va a consumir, por ejemplo, en los ámbitos de comunicación, va a adquirir ideas muy automáticas, muy firmes, sin haberlas reflexionado en momento alguno. Un estudioso de la Universidad de Stanford dijo que una de las claves para huir de este mundo en donde prima el espectáculo es resistir la tentación. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Lo que se va generando, mejor dicho, es una sociedad cada vez más polarizada. Y es lógico, porque si una sociedad es líquida, y con líquida entenderíamos una sociedad que no reflexiona, que no profundiza, que no tiene una mentalidad crítica, tenemos una sociedad que cada vez se informa más, pero menos, es decir, tiene informaciones donde no está más de un minuto, aunque coja muchas, y tiene grandes juicios sobre esas informaciones, cada vez va a estar más polarizada. Y así el filósofo Guy Debord dijo que esta sociedad se ha convertido en la sociedad del espectáculo y se nos ha enseñado solo a formar parte de los fuegos artificiales. De este modo, esta sociedad de la que somos pasajeros y no conductores nos ha enseñado a que debemos participar de la llamada estrategia de la distracción. Que tenemos que crear problemas y luego ofrecer soluciones. Que tenemos que utilizar más las reflexiones que las emociones. Que es bueno mantenerse en la ignorancia. Pero los buenos nos dicen que los vínculos son sagrados y que diferir no es una opción, diferir es una obligación. Pero tanta obligación como esa es sonreír a la persona de la que difieres. George Orwell dijo en 1984 que llegará el día en que nos anulemos por querer formar parte de la tiranía del espectáculo. Y ese apocalipsis llegará el día que alguien no entienda que eso lo dijo como una metáfora. Estamos solos millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina de shock. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El gran fin de semana del mundo del cine, llegan los Oscar. Es uno de los temas que, por supuesto, vamos a comentar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. A quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegan los Oscar, la gran cita, ¿no? Naturalmente, pues como cada año, ¿no? Y son, me parece que 92 esta edición. Qué mayores son los Oscars, Bruno. Pero el cine americano, la industria, la gran industria del cine, no se cansa. Por estas fechas, todos los años, pues llega esta gran celebración que convoca a espectadores de todo el mundo, no nos engañemos. Es una barbaridad. Yo creo que es el acto internacional, internacionalmente más seguido, más televisado. Sí, seguramente. No lo sé cómo va respecto a otros, pero, y fíjate, y mañana, bueno, mañana, pasado mañana, porque mañana es la entrega, pasado mañana veremos ahí las imágenes de la ropa, del traje que se puso ese y el otro. Oye, tan importantes son los Oscar que utilizan trajes viejos todos, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna duda. La alfombra roja y luego la ceremonia en ese aspecto del glamour, de la moda, es, por supuesto, tan importante o casi tan importante como los propios premios. Los premios son ese fogonazo, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo después queda ahí pues la presencia de las actrices, de los actores, de la gente guapa de Hollywood, con lo que llevan puesto, que como tú dices, es lo de todos los días. Y además, este año, en los Oscar, mucha presencia española, pocas veces en dos películas, en este caso Klaus, en animación, y luego, por supuesto, durante todo el año, lo hemos mencionado, la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, que también va a estar ahí. Dos representantes españoles en la gran noche del cine mundial. Efectivamente, hombre, en fin, ya lo hemos comentado otras veces, ¿verdad? Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, Antonio Banderas como actor protagonista. parece que tienen pocas posibilidades, ¿no? Es decir, las apuestas, los rumores, el favoritismo va por otro lado. No es el caso de Klaus, la cinta de animación de Sergio Pablos, que parece que está estupendamente cualificada. Acaba de ganar los BAFTA, los premios del cine británico, sí, sí, por sí, encima sí. de todas las películas británicas, americanas e incluso francesas. Hay una peli francesa de animación verdaderamente preciosa, ¿no? Pero parece que Klaus está muy bien considerada. Ojalá nos pudiéramos traer. Eso sí que sería un premio verdaderamente gordo, ¿eh? Una especialidad en la que el cine español todavía parece que está en ayunas. No es verdad, porque los grandes creadores del cine español, muchos de ellos incluso formados en Hollywood, como Sergio Pablos precisamente, pues tienen categoría para ganar todos los premios, pero sería un aldabonazo en la industria del cine de animación, en la misma casa de Disney, precisamente, ¿no? Y en estos años, si vemos el palmarés de estos años y de todos los anteriores, de mejor película de animación, los Oscar, hay películas que fueron históricas, ¿eh? Hombre, no cabe duda. El cine de animación hace mucho tiempo ya. Pues yo creo que desde Pixar, ¿verdad? Desde Toy Story y todas estas grandes películas que han venido después, el cine de animación ha conquistado al público adulto. Ya no es una película, ya no es un cine para niños, es un cine con mayúsculas. A veces son películas infantiles. Klaus es realmente un caso de esto, que es una película infantil, pero que también, desde luego, atiende al público adulto de todas las edades. Una semana que finaliza con la entrega de los Oscar, van a ser mañana, pero una semana que recordaremos siempre por dos pérdidas muy importantes en el mundo del cine. La de José Luis Cuerda, una de ellas, la nuestra, Amanece, que no es poco, es un clásico, es una de las películas más importantes de uno de los directores más importantes que se ha ido esta semana. Pues efectivamente, Bruno, se nos ha ido José Luis Cuerda, 72 años, una muerte desgraciada. La verdad es que pues el año pasado, hace un par de años, la temporada pasada, estrenó su última película, Tiempo después, una película que remitía además a ese cine primero, ¿no? Al cine del bosque animado, de Amanece, que no es poco, el cine que José Luis Cuerda ha hecho realmente como nadie, un cine basado en el surrealismo puro, en un guión que, fíjate, es para estas películas de Cuerda, leído el guión, te ríes tanto o más casi que viendo la película, ¿no? Un auténtico creador, un hombre de cine absolutamente, ¿no? Así en el cielo como en la tierra, la vida del capitán Estrada, Pares y Nones, alguna de sus primeras películas, ya configuraban la presencia, de, como te digo, de un creador absoluto. José Luis Cuerda, yo creo que tenía todavía carrera para algunos años, desgraciadamente se nos ha ido, pero desde aquí nuestro recuerdo absolutamente entrañable y con la seguridad de que forma parte ya de la historia del cine español. José Luis Cuerda ha fallecido, es, como decimos, el padre del surrealismo, pero es el padre de un surrealismo y de unos sketches cómicos y de unas de unos dichos, de unas frases que serían de actualidad hoy en día. Eran absolutamente inmortales. Por supuesto que sí. Ha fallecido esta semana una persona que va a ser inmortal, ¿eh? Efectivamente es así, por eso te decía que muchos de sus guiones, leídos como un libro simplemente, pues tienen tanta vigencia, tanta gracia y yo creo que tanta oportunidad como sus propias películas, ¿no? Películas, todas ellas, o muchas de ellas, corales que reunían a sus amigos y a gran parte del elenco del cine español, actores y actrices, bueno, realmente, con toda sinceridad, Bruno, un cine y un personaje inolvidable. Como inolvidable es el personaje del que hablamos esta noche. Películas, muchas. Viene a la cabeza ahora mismo. Por ejemplo, yo creo que es la más inmortal de todas las inmortales que realizó Kirk Douglas. Espartaco, esa imagen fantástica de Kirk Douglas. A los 103 años ha fallecido. Pues sí, a los 103 años y casi también con un centenar, 90 y tantas películas, 90 y tantos títulos en su haber, un inmortal, vamos a decirlo con todas las letras. Bueno, pues estaba ahí. Kirk Douglas está, Olivia de Havilland con la misma edad, son los dos, eran los dos supervivientes de aquel Hollywood dorado. Se nos ha ido esta semana, hace un par de días, Kirk Douglas, efectivamente, Espartaco, la película que de alguna manera consagró a Stanley Kubrick, la película que Kirk Douglas consiguió además de un extraordinario actor, un hombre verdaderamente de cine por los cuatro costados, ha sido también una persona comprometida, amigo de sus amigos, leal y además una persona progresista y con una trayectoria humana, no solo artística, realmente extraordinaria. Hombre, Espartaco, pues qué vamos a decir, El último tren de Gangil, una de sus películas del oeste, Los vikingos, otro personaje absolutamente inolvidable, Senderos de gloria, otra colaboración con Kubrick, quizá para muchos, y también para mí, una, si no la mejor, una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Bueno, Pacto de Honor, La pradera sin ley, Ulises, esa película de Camerini, a lo mejor no una gran película, pero una extraordinaria interpretación de Kirk Douglas como ese personaje de Ulises. Para mí es una de las imágenes, fíjate, de mi infancia, de mi adolescencia, este Ulises de Kirk Douglas mirando con fiereza a la cámara cuando sale de ese caballo dispuesto a matar a todos los troyanos. En fin, un personaje realmente extraordinario, una página de verdad auténtica de la historia del cine, 100 años prácticamente de la historia del séptimo arte. 103 años tenía que ir Douglas. Ha fallecido esta semana el hombre del hoyuelo infinito, porque la imagen que tenemos de ese hoyuelo, esa imagen física que tenía, es inmortal también. Absolutamente, ese hoyuelo lo ha caracterizado, ¿verdad? Pero yo de Kirk Douglas además me quedo con su mirada, la mirada que traspasaba la pantalla. Eso es grande en un intérprete, ¿verdad? Cuando se come en la pantalla, cuando su fotogenia, no solo la belleza, sino esa cualidad rara que se llama la fotogenia, traspasa la pantalla y se come a los espectadores. Eso justifica una carrera tan larga de 90 y tantos títulos. Ojo, que Kirk Douglas ha estado haciendo cine hasta sus 90 años, ¿eh? No estaba harto de trabajar para el cine en ningún momento. Kirk Douglas, José Luis Corda, se han ido durante esta semana, una semana que aquí, en el Callejón, tiene la siguiente crítica, el siguiente comentario. Soñé que podíamos construir nuestro nido. La película Vida Oculta. En los árboles. Que podíamos volar como pájaros hacia las montañas. Vida Oculta es la película que se acaba de estrenar. El comentario de la crítica, José Manuel. No puedo. Pues sí, lealtad. Hace muy poquitas horas se ha estrenado Vida Oculta, una película de Terrence Malick, producida por Elizabeth Bentley y Darío Bergessio, entre otros. El guión también es de Terrence Malick, como casi toda su obra, y los protagonistas, August Diehl, Valerie Pachner y María Simón. Bueno, pues llega efectivamente la nueva película de Terrence Malick. Es un director de una personalidad arrebatadora, diría yo. Mira, tiene 76 años y ha dirigido 10 largos. Dos filmes extraordinarios para empezar, Malas Tierras en el 73 y Días del Cielo en el 78, que lo consagraron en todo el mundo y que paradójicamente le provocaron un insólito parón, un silencio de 20 años que parecía casi una despedida. Bueno, reapareció en 1998 con otra obra maestra, otro monumento del cine bélico, La delgada línea roja. Y después han ido llegando títulos con cierta regularidad ya, El nuevo mundo, El árbol de la vida, To the Wonder, Song to Song, hasta llegar a esta Vida Oculta, una fascinante indagación acerca del alma humana y de la libertad de conciencia. Una película, Bruno, de 3 horas en la que no hay ni un momento que no sea cine. Y esto que parece una perogrullada, pues no lo es en absoluto. Bueno, Vida Oculta cuenta la vida de Franz Jagerstatter, un personaje real, parece que el que inspiró a Muhammad Ali su rebeldía al servicio militar. Franz vivía en un pueblo de Austria en los años 30, vivía de lo que sus tierras y su ganado le proporcionaban, pues con mucho trabajo y con total dedicación obtenía lo suficiente solo para mantener a su mujer Fanny y a sus 3 hijas pequeñas. Desde el primer momento, eso sí, Franz deja claro su rechazo a las armas, así como también a apoyar con algún donativo exigido, más que pedido en su pueblo, al ejército de Hitler, porque desde el año 38 Austria había sido anexionada, incorporada de facto al Tercer Reich como una provincia más. Por eso Franz, al final, pues es llamado a filas para combatir en la guerra que atraviesa Europa. Y el hombre que ya siente sobre sus espaldas el aliento del odio y el fanatismo de sus convecinos y las autoridades del pueblo, tiene que dejar a su familia y acudir a la cita con su destino. Pero se niega a coger un fusil, se niega a jurar fidelidad a Hitler y, claro, es detenido y encarcelado. Comienza entonces un triste y largo periplo que lo lleva de cárcel en cárcel, de tormento en tormento, sin más consuelo que las cartas que escribe y que recibe de su mujer. Esa correspondencia entre Franz y Fanny aparece literalmente en la película, y aparecen también los paisajes auténticos en los que se desarrolló el drama, enmarcando las figuras de los habitantes. Bueno, es imposible filmar con más solemnidad, con más belleza, con un encuadre más expresivo y más exacto. La fotografía de Jack Widmer, que es el mismo de Pina, ese maravilloso documental de Wim Wenders, retrata esos escenarios y también los interiores con emocionante maestría. Y las figuras se rodean además de una banda sonora en la que confluyen la naturaleza, la voz interior del protagonista, los aullidos, en alemán, sin subtítulos, de sus carceleros y la música, la genial partitura del maestro James Newton Howard, una pieza maestra de la música de cine. Vida oculta es larga y la acción se desgrana con un compás pausado, el que requiere una lectura atenta destinada a la inteligencia más que a la emoción. Aún así, la película transcurre con ritmo, el que le proporciona el perfecto montaje paralelo de las vidas de sus personajes. Franz, apresado pero libre interiormente, Fanny en la esperanza insomne de un milagro. Magníficos August Diehl y Valerie Pastner en sus composiciones milimétricas, diáfanas. Es un acierto total este reparto de intérpretes poco conocidos que prestan verosimilitud a la historia. A ellos se suman en breves papeles consagrados como Matthias Schoenaerts, Michael Nyquist y el gran Bruno Ganz, esta vez sí, en su último trabajo. La verdad es que no deja nunca indiferente a nadie. Se ha estrenado ayer las películas del director Terrence Malick. Por supuesto. Esta es su nueva obra de arte, pero es que tiene muchas, ya ha acumulado muchas en su haber. Efectivamente, Terrence Malick es un maestro, no cabe duda. Además, es un maestro particular, peculiar. Sus películas son diferentes a todas las demás. Esta película, pues realmente una película larga, 3 horitas hay que estarse en el cine, ¿no? Pues como en el caso de la película de Scorsese, pero en aquella era acción, en esta es introspección, en esta es la pura belleza de la imagen, la pura belleza del sonido, verdaderamente cine puro, sin contemplaciones y sin nada que nos estorbe. Vamos ya con el Super 10. Y atención, en la lista, en el Super 10, hay muchas películas que mañana en la ceremonia de los Oscar van a estar presentes. Pues así es, naturalmente, porque el Super 10 recoge lo mejor de la cartelera, o casi lo mejor de la cartelera. En el puesto número 10 recoge a... Pues recoge a Lo que arde, esta es española, pero ha tenido éxito en los Goya, por ejemplo. La película de Oliver Laxe, con Amador Arias, Benedicta Sánchez, 8 semanas en la lista, ha perdido un puestecito. 9. Emma, la nueva película de Pablo Larraín, con esta actriz descomunal, Mariana de Girolamo, y con Gael García Bernal. Se estrena en la lista y espero que esté más tiempo, porque es una película extraordinaria. En el puesto número 8... Pues otra película española, también estreno y además película de la semana, Adu, la película de Salvador Calvo, con Luis Tosar, con Ana Castilla, primera semana en la lista, una película realmente emocionante. 7. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, 37 semanas en la lista y compitiendo dentro de unas horas por el Oscar a la mejor película internacional, como dicen ellos ahora. A ver si hay suerte. En el puesto número 6... Bueno, pues repite posición Las aventuras del Dr. Dolittle, la película de Stephen Graham, con Robert Downey Jr. convertido en este doctor, en este veterinario que habla con los animales. 2 semanas en la lista. 5. Bueno, película estupenda, La verdad, de Hirokazu Koreeda, con Catherine Deneuve, con Juliette Binoche. 7 semanas ya en el Super 10 y repite la 5ª posición. 4. Pues está El irlandés, la de Scorsese, última semana en la lista, porque Netflix, que es su dueña y señora, la retira ya de las salas para quedarse solo en las pantallas de la televisión. Ha estado 12 semanas en el Super 10. En el 3... Joker, otra de las grandes favoritas, una de las dos grandes favoritas, diría yo, la película de Todd Phillips, 18 semanas en el Super 10, Joaquín Phoenix, Robert De Niro. Joaquín Phoenix suena a Oscar por los 4 costados. En el puesto número 2... Otra de las favoritas, Parásitos, en 2 categorías, como mejor película y como mejor película internacional. El filme de Bong Joon-ho, 15 semanas en el Super 10, sube un puesto en esta semana que hace 15 para ella. Parásitos puede ser, digo yo, puede ser la gran rival, la película que está por encima, un puntito, por encima de la de Almodóvar para este Oscar. Pues es verdad que sí, que está un puntito por encima. Pero curiosamente, Parásitos figura incluso entre las favoritas a la mejor película. Claro. Esta última filtración que ha habido por ahí, en fin, esta cosa que ha salido en las redes, la daba como ganadora del Oscar. En ese caso, el de la mejor película extranjera sería para Almodóvar, no cabe duda. No creo yo que pase esto, pero en fin, cosas más raras se han visto, ¿eh? Y de todas formas, la película que está en el puesto número uno es la gran favorita para ser la gran triunfadora de la noche de los Oscar, ¿no? Pues es verdad, porque en 1917, poco a poco, ha ido escalando posiciones, como pasa a veces en la carrera de los Oscar, hasta constituirse en la favorita, disputándole a Joker casi casi con ventaja el título de la película ganadora. 4 semanas en el Super 10, las 4 en todo lo alto, la película de Sam Mendes, 1917. Mañana hablamos de José Manuel Escribano, porque mañana es el día de los Óscar. José Manuel. Pues fenomenal. Muchas hasta gracias. Mañana entonces. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Cuando el infierno llega al cielo. Bueno, pues eso ha pasado ya. En la Antártida, récord de temperatura. Señales en del fin del mundo de esta noche, no con Javier Sevillano, que lo tenemos, pues, machucito, ¿no, Silvia? Sí, soy la sevillana yo. Sí, hoy. Sí, sí. Esta noche soy la sevillana. Sí. He venido de nuevas. He venido bueno, marcándome una sevillana porque, oye, es que estoy yo de verdad muy afectada, ¿eh? Esto de la Antártida es que no puede ser. Es que estamos ya en las últimas, no de Filipinas, pero más o menos. Es que es una señal de estas que dices que no llegamos, que no vamos a ir a más. Pues sí. Hemos ido a más. Se ha batido el récord de temperatura. Y lo ha constatado la base argentina, La Esperanza, en la Antártida, porque dicen que es la medición que se hace de la Antártida más cercana a Sudamérica. En 2015 teníamos el récord. Era 17,5 grados centígrados. ¿Qué es lo que hemos llegado ahora? Pues ahora hemos llegado a 18,3 grados centígrados. Ha sido el jueves 6 de febrero. Así que la cosa está, pero que muy malita. Dicen que en todo este tiempo, que más o menos en los últimos 50 años, se ha aumentado 3 grados. Y esto pues es una señal clarísima, pues de lo que algunos intentan obviar o mirar para otro lado, que es el cambio climático. Y bueno, pues la verdad es que se lleva midiendo regularmente esto desde 1961. Bueno, pero se manipula la información, no es tanto calor, en la Antártida hay hielo, pero es que el hielo es muy caliente. Claro, lo tocas y quema. Vamos, ves que como sigamos así va a ser la nueva Avenidor. Sí, sí, sí, claro. Vamos a ir allí como destino turístico. Voy a decir, a ver, ¿dónde te quieres ir? Pues no sé, Avenidor, la Antártida, me voy allí. Porque yo me imagino los pobres animales, el hábitat ahora tan cambiante, o sea, tienen que estar pasándolo horriblemente mal. Porque a ver, ¿cómo sobreviven ahí? Hombre. Con esas circunstancias. No lo sé. O sea, es que es alucinante. Para más inri, pues resulta que tenemos ahora que el iceberg más grande del mundo está a la deriva también en esa zona. Le llaman el gigante A68. Dicen que es un coloso que se liberó en 2017 de esta misma zona de la Antártida. Que se desgajó. Eso es. Sí. Que se está desplazando hacia el norte y que está a punto de entrar en el océano abierto. Que en su momento, cuando se desgajó, como tú dices, o quebró, o dijo, soy independiente, ya quiero vivir mi vida, ya no quiero estar aquí pega todo el día en la península Antártica, yo me voy. Bueno, pues medía 6.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Y ahora, poquito a poco, pues está... Ha ido perdiendo, claro. Eso es, está perdiendo volumen. Y bueno, pues sobre todo en los 2 años y medio últimos que hemos estado observando, pues es cuando se está viendo que está perdiendo más. Y el miedo que tienen es eso, que lo tiene un poco descontrolado y sobre todo cuando llegue a este océano abierto, pues que dice que hay aguas más turbulentas y que se puede, no saben muy bien qué evolución pueda llegar a tener. Así que tendremos que estar muy, muy pendiente. Un iceberg indepe, si es que esto está fatal, ¿eh? Claro, los catalanes como lo descubran, van a ir a poner ahí la bandera y van a decir, ¿ves? Mira, nosotros lo mismo, claro. Vamos a ir a reclamar y vamos a hacer un estatus nuevo del iceberg a 68, y así no hay ningún problema. La República como Ikea, ¿no? La República, claro, independiente de mi casa. Exacto, con el felpudo en la puerta. Así que ya veremos. Y luego dicen que pues eso, que la temporada de verano, que vuelve otra vez a incrementarse más las temperaturas. Que en el Polo Sur ahora es el verano. Normalmente en el hemisferio norte tenemos unos... bueno, pues ahora mismo tenemos el invierno, pero... tienen todo lo contrario en el hemisferio sur. Claro. Ahora es el momento de más calor. Eso es nuestro agosto. Eso es, por eso en Argentina pues ahora es veranito y entonces pues nada, es lo que suele hacer la gente cuando tiene posibilidades de ir cambiando. En verano se van a esquiar a la zona y cuando es aquí invierno pues te vas allí al veranito. Pero vamos. Ahora nos explicamos porque en China los ponen calientes. Vale. Sí. Pero nada, que estaremos muy pendientes de esto, porque en la semana pasada yo estaba hablando del iceberg que le llamaban el apocalipsis, sí. Ahora este que es el A68, con 18 y pico en la Antártida. No sé, la cosa está de verdad. Está que arde. En vez de un iceberg parece una autopista con ese nombre, ¿no? A68. Exactamente. Bueno, pues van a poner un peaje, como si sí, le sacan rendimiento también. Insistimos, 18,3 grados. Estamos hablando del Polo Sur. Anteayer, el pasado jueves, 18,3 grados. Estos sí son palabras muy serias, porque sí que es una temperatura excesiva, desde luego. Los pingüinos están en bañador ahí todavía, sí. Allá. Están metidos en la agüita. Se van a tirar de cabeza. No, hacemos broma, pero la verdad es que es muy grave y hay que estar muy pendientes de la evolución. Y ya hemos dicho, en los últimos 50 años ha aumentado 3 grados y 18,3 ya es mucha temperatura. Y 3 grados de aumento de temperatura en el Polo Sur significa 3 grados prácticamente en el mundo entero. El cambio climático no es una cosa que vaya a pasar, es una cosa que ya está pasando y parece que no se toman medidas. Y sobre todo el aumento de los océanos también, porque al final todo repercute. Señales en Del Fin del Mundo, esta noche con Silvia Casasola. Silvia, gracias. Nada, mañana más. Por cierto, mañana, Onda Cero, en los Oscar, a partir de la 1:30 de la madrugada, José Luis Salas, en la PP, en la UEF, en la Onda Media, y después a partir de las 4 de la madrugada, aquí, en la FM. Mientras tanto, a la 1:30 también está La Rosa de los Vientos en la FM, en Onda Cero. Tenemos tertulia y muchas otras cosas, pero ya será mañana. Muchas gracias.